ir empezando. Simplemente yo voy a presentar el espacio, para quien no lo conozca. La Libre es un centro social, librería, que forma, funciona de forma asamblearia, unas cuantas personas que estamos aquí de forma voluntaria, no cobramos por estar aquí. Y nada, nos financiamos sobre todo con las cuotas de socios que se aportan una vez al año y con la venta de materiales, que son pues libros sobre todo, que son de temática, bueno, temática muy diversa, pero bueno, críticos con el sistema en general. Y decir, bueno, aparte de la zona de la librería, también tenemos pues este espacio que es como para organizar charlas, actividades, para quien esté interesada, pues que nos contacte o lo que sea. Una cosa importante es que tenemos un bote allá para, si queréis aportar, pues para financiar un poco el viaje y tal, de los ponentes de hoy. Y creo que no lo dejo nada. Bueno, y gracias por venir. Vale, pues... Hola, yo me llamo Clara y formo parte de un colectivo de vivienda que llevamos como un año y medio largo ya juntándonos. Estamos unas 7 personas que bueno, juntamos un poquillo con la idea de pues de indagar en el temazo de la vivienda, ¿no? Del pues bueno, la dificultad que tenemos en nuestra generación y todas las demás para pues bueno, para tener un acceso a la vivienda de una manera asequible y mínimamente digna, y porque además pues nos apetecía como explorar un poco como otras modalidades un poco más colectivas, un poco más críticas y demás. Entonces pues bueno, eso, nos juntamos gentecilla que estamos por aquí desperdigada. Y sí que llevamos un tiempo, como los últimos meses, nos hemos focalizado un poco más en el modelo de vivienda en cesión de uso, que es un poco el que Nacho y María nos van a compartir desde su experiencia. Y porque este modelo, bueno, os voy a explicar así como mega brevemente, porque además estoy mega cansada y mega trabada hoy, pero bueno, voy a intentarlo. Y luego ya al final va a haber una parte de charla, preguntas y tal. Pero bueno, lo que tiene este modelo así de un poco especial es que la propiedad de la vivienda es colectiva y no individual, de manera que las personas que son socias de la cooperativa no en ningún momento son propietarias individuales de las viviendas, sino que son más bien usuarias. Entonces hay unas cuotas, normalmente hay una cuota de acceso a la cooperativa, una aportación inicial que normalmente se puede devolver cuando la persona se marcha, y luego hay unas cuotas de uso que son pues normalmente mensuales, que las fija un poco la cooperativa en la asamblea general, pues para garantizar la autosuficiencia del proyecto, ¿no? Entonces tú como usuaria de la vivienda, en principio, pues tienes derecho a el derecho de uso, que es otra de las características especiales, la cesión del uso. Eso, pues tú tienes derecho a utilizar esa vivienda, pero no tienes derecho a transferirla a terceros. De forma que, un poco de esta manera, la cooperativa se guarda de entrar en el círculo especulativo con la vivienda, ¿no? Porque pues no es tuya, no la puedes vender, no la puedes subalquilar. Entonces es un poco un modelo intermedio entre compra y alquiler. A ver, no somos nada expertas, estamos indagando y estamos un poco en ello, entonces hay millones de matices que estamos ahí todavía explorando, pero bueno, básicamente es eso. Y luego también la parte de autopromoción, que cuando en este tipo de cooperativas las personas cooperativistas son las que promueven, es decir, las que digamos ponen la pasta para llevar a cabo la construcción, la compra de la parcela o del edificio, lo que sea, y aparte pues en la asamblea general también se digamos que se toman pues todas las decisiones del diseño de la construcción, o sea, de la parte arquitectónica, la parte financiera, como que bueno, digamos que la las personas cooperativistas tienen como mucha más implicación en el proceso, ¿no? Entonces, claro, esto es verdad que implica curro, implica bastante curro a nivel colectivo y bueno, pues son procesos lentos y complejos y demás, pero también supone, pues bueno, un aprendizaje y un ahorro económico, ¿no? Que puede estar un poco, pues bueno, las cifras así dicen como en torno al 10%, así un poco a grosso modo, si solamente, digamos, que nos fijamos en la parte de autopromoción. Pero luego también las cooperativistas pueden asumir otros roles, ¿no? Aparte de autopromoción, pues si se quieren implicar más y meterse en la parte de gestión de obra o en la parte de autoconstrucción, pues podemos hablar de ahorros casi de hasta 40% igual, ¿no? Con respecto a la misma, digamos, al mismo proyecto, pero, digamos, adquirido de forma tradicional, ¿no? Entonces, bueno, así rápidamente, esas son un poco las características de este modelo. Claro, es muy complejo, ¿no? Ya os podéis imaginar un poco, porque al final, digamos que estás un poco poniendo la dimensión de lo social, con toda la parte que implica eso de cuidado, de curro, de organizarse, de los diferentes ritmos de cada una, como ver un poco lo individual y colectivo, como toda esa parte. Luego también la parte económica, ¿no? Que pues, es un tema también ahí que cuesta, ¿no? Y que pues es muy relevante. Y también la parte de lo físico, ¿no? De lo construido, que pues hay muchas decisiones que tomar y así que bueno, un poco todo este meollo. Nacho y María, que vienen de Madrid, de Entre Patios, que es una de las cooperativas así más pioneras, ¿no? Del Estado, más potentes, pues nos van a contar un poquillo cómo ha sido su experiencia a través del libro que acaban de presentar, que se llama Palabras en el Patio, que bueno, son un poco relatos de esa experiencia, ¿no? De todas las fases, de todo el recorrido. Así que bueno, pues nada, vamos a disfrutarlo. Lo primero, agradeceros un montón estar aquí, que el sitio ya, ¿no? Como que acoge un montón, aunque tengamos que estar así separadas, y pediros disculpas por llegar tarde, porque veníamos ahí un poco a la carretera de Madrid, pero nos apetecía mucho la escapada y venir a compartir con vosotras y vosotros este rato, porque en realidad, aunque vengamos con un libro, no venimos a, ¿no? Como que lo más importante no es el libro, ¿no? Sino la historia que cuenta el libro y la que vamos a contar, que es mucho más allá que lo del libro, y un poco lo que vamos a hacer nosotras es pues dialogar un poco contándoos cosas, y nos gustaría que, aunque al final vayamos a dar un espacio a, ¿no?, a las preguntas, pues que si hay cosas que vayan surgiendo de lo que vamos contando, pues que también podamos establecer un diálogo, ¿no? Y no tengamos que esperar al final, porque a lo mejor hay cosas que se nos escapan, ¿no? Y que a lo mejor os apetece ahondar más en algunas de ellas. Pues igual que Nacho y yo vamos a estar así dialogando entre las dos mientras os contamos, pues eso, ¿no? Que nos podéis interrumpir. Yo soy profe además, así que estoy súper acostumbrada a que todo el mundo pregunte cosas todo el rato, así que, y Nacho también. Y bueno, también os contaremos un poco, ¿no? Porque hemos decidido traducir también un poco la experiencia al libro, ¿no? O sea, que por un lado es hablar de nuestra experiencia de Entre Patios, y por otro lado, pues contaros por qué nos parece también importante recoger esas experiencias por escrito y de la manera en la que lo hemos hecho. El libro igualmente estará en PDF colgado, ¿no? Que queremos también que se difunda para quien quiera, o sea que bueno, cuando... Pues me veía ya con dónde poner la mano, ¿no? Lo típico, ¿dónde la pongo? Pues ya lo tenía. Ahora no tengo excusa. Lo bueno de la mascarilla es que lo de venir con la lengua fuera es real y no lo veis, ¿no? Pero vamos, el libro es bonito, lo del libro, porque venimos a hablar de nuestro libro, y es la primera vez que venía a hablar de tu libro, y venía a hablar de tu casa, no venía a hablar de tu libro realmente. Entonces, para no sonar incoherentes, hemos hecho un libro, ¿no? Para poder hablar de nuestra casa a la vez que del libro. Os voy a contar un poco en el arranque, en este diálogo. Igual yo voy a completar cosas que ha dicho Clara, no lo que ha dicho ella, que ha sido maravilloso. Es como decir que bien me ha ahorrado una tercera parte de lo que iba a decir, pero sí que es contaros desde nuestra experiencia, la experiencia de Entre Patios, ¿no? Lo que significa Entre Patios, y lo que es, ¿no? Lo que es nuestro proyecto. Entre Patios es un proyecto que en el cual ahora estamos viviendo. O sea, Entre Patios nació con seis personas, bueno, seis personas, un grupo de como de seis familias, que éramos un poquito más de seis personas, ocho, nueve, María y yo estábamos entre ellas, hace más de 10 años. Esas personas se juntaron con otras tantas, llegamos a ser 20, empezamos esa fase de ¿y qué queremos? ¿Y qué no queremos? ¿Y dónde lo queremos? Y tal, ¿no? Y el ¿qué queremos? ¿Dónde lo queremos? Va cambiando, de esas 20, 30 nos quedamos en 6 otra vez, de 6 subimos otra vez a 50, bajamos a 20, probamos un solar, no funcionó, lo dejamos, probamos otro solar, no funcionó, lo dejamos, y cuando ya estábamos a puntito de decir hasta aquí, pues arrancamos ya con el solar en el que vivimos. Y de este solar, ahora hay otro solar comprado que está construyéndose y otros dos que están en marcha, solo en Entre Patios, ¿no? Entonces ahora mismo lo que nació hace más de 10 años con esas seis familias, ahora pues somos casi 100 socias en un edificio con 17 viviendas, que es en el que estamos María y yo, que está ya, que vivimos en él. Y entonces vamos a contar qué es Entre Patios, es muy bonito, desde el, donde vivimos, ¿no? Perdona que te corte tan pronto. Corta, esto es maravilloso. Ya empezaba a no tener aire. ¿Cuántos planteasteis la rehabilitación de algo existente? ¿Siempre partiste de un solar vacío para explicar de nuevo? No, que va, que va, que va. Fue la opción más económicamente viable. Vale, vale. Nos hubiera gustado más rehabilitar uno ya hecho, porque nos parecía, pues desde el punto de vista ecológico, ¿no? Como que tenía más sentido, pero... Pero al final fue la opción que encajó, que no era, no, luego os iremos contando, pero no era la que en principio nadie soñaba. Pero ahora ya la soñamos con gusto, ¿no? Hubo durante una etapa, como para que veáis viendo una etapa, tuvimos a una persona que hacía su TFM analizando Entre Patios, ¿no? Y sacó su trabajo. Y luego un día charlando María y yo, estábamos en un café con él y él nos contaba, nos hacía la evolución, ¿no? Y nos decía... De todas las cosas que dijisteis que ibais a hacer, de todas las cosas que eran como las claves, lo único a lo que no habéis renunciado es a la comunidad, al grupo. El resto nos hemos tenido que ir adaptando. O sea, porque es una de las cosas que más se aprende en un proceso de estas características, ¿no? Que cuanto más rígida es la imagen que tienes del futuro que deseas, más difícil es que lo alcances, ¿no? Entonces esa es uno de los aprendizajes, digamos, más potentes de todo el proceso, ¿no? Nosotros lo marcábamos como líneas rojas, ¿no? Había una línea roja en el perímetro de Madrid del cual no nos íbamos a salir ni por asomo para vivir, porque considerábamos que no queríamos, ¿no? O sea, pues todas esas líneas rojas, que además las nombrábamos así como líneas rojas, las fuimos sobrepasando, excepto la de querer vivir juntas, que esa la mantuvimos. Los rojos luego tienen muchos matices. Se vuelven naranjas. Entonces, digamos, y ese proceso de, fijamos como esas tres líneas rojas que marcamos, al principio marcábamos como tres bordas, intentamos ser muy mínimos, cuando nos dimos cuenta de, después de un año de soñar, nos dimos cuenta de que soñábamos demasiado y buscábamos tener ya respuestas para todo, ¿sabes? Muy típico en las primeras fases, en el intentar pensar en, ¿y qué pasará si se va un inquilino? ¿Y qué pasará cómo hacer los relevos? Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a compartir los espacios comunes? ¿Y cómo gestionamos el compartir los espacios comunes? ¿Y quién va a pagar más? Todo esto lo estás pensando cuando ni siquiera tienes un lugar al que vas a ir, ¿no? Entonces, después de un año de eso, nos dimos cuenta que la mejor manera de crecer como grupo y llamar a más gente era poner, mira, no va a ser más de 10 euros metro cuadrado, como un máximo, va a ser en el centro de la Almendra, digamos, dentro de la M30 en Madrid, para quien conozca un poco, sería como el primer centro de circunvalación de Madrid, sería lo que ahora se considera como un gran centro. Y el tercero, ya ni me acuerdo cuál era el tercero, así que echaré. Sí, bueno, los criterios ecológicos de construcción del edificio, que algunos de ellos los hemos tenido que rebajar, otros no, y en ese sentido también estamos satisfechas, ¿no?, con cómo ha quedado, pero nos hubiera gustado poder cumplir algunos que no hemos podido cumplir por motivos económicos, porque no nos llegaba ya el dinero, ¿no? Y que eran derecho de uso. O sea, que eso también era eso sí que es una clave a la hora que te sumas a esto. Esto es un proyecto en derecho de uso, eso no es discutible, ¿no? O sea, si te sumas, es más a esto. Pues digamos que eso es un proceso que ha ido cambiando muchas cosas. Y en todo ese proceso, digamos que lo que hemos ido evolucionando de líneas rojas han sido como a pilares que nos identifican, ¿vale? El proyecto Entre Patios tiene al final tres pilares que lo identifican. En algunos es muy común al resto de proyectos que están arrancando en todo el estado, ahora mismo en el estado español igual hay más de 40 o 50 proyectos que están arrancando, se ha creado, hay una especie de coordinadora que medio los... Hay una coordinadora informal que es un grupo de WhatsApp en el cual estamos como 200 personas pertenecientes a grupos de estas características en todo el estado. Luego REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, ha creado la sectorial de vivienda en derecho de uso, que es ahí donde también como un espacio más organizado, donde se están aglutinando, ¿no? Y digamos que en este ambiente nosotros hemos ido ya a crear esos principios que son los que nos enmarcan y que, ya digo, algunos son comunes a toda esta gente y otros son propios nuestros. Iremos distinguiéndolo para que veáis qué cosas son del modelo en general y qué cosas son de nuestras, ¿no? La intersección, digamos, nuestros tres pilares sobre los que se construye nuestra casa, pues si vamos de lo más fácil de entender a lo más difícil, sería la parte, quizá la parte ecológica, que es, ¿no?, como yo creo que la que socialmente está ya como, ya parece que ha llegado a quedarse. No quiere decir que esté materializada, pero como que ya el tema de eficiencia energética, ¿no?, el tema de intentar el autoconsumo, tema de reciclaje de aguas, tema de aislamientos, ¿no?, todo lo que tiene que ver la construcción, como que es algo que está socialmente bastante en nuestros imaginarios, ¿no?, en el imaginario general, o sea, en la legislación incluida. En nuestro caso, el edificio está hecho de madera, y como en otras cosas también vimos que había otros muchos modelos que se hacía así, por ejemplo La Borda, ¿no?, que es otra cooperativa en Cataluña y que ha sido para nosotras también pues como un ejemplo de eso que necesitas para saber que se puede, que es que ver que otras personas ya lo han conseguido, y en nuestro caso digamos como que una de las cosas importantes en relación a los criterios ecológicos es que los muros pues están hechos de madera, ¿no? La madera respecto a otros materiales, bueno, pues como sabéis, ¿no?, tiene la característica de que es renovable, ¿no?, y por lo tanto pues buscamos de esa forma pues una manera de construcción distinta, que vimos además que había en otros muchos lugares donde era así, no tanto en el Estado español, pero sí en otros sitios, ¿no?, que es lo que yo le repito a mi padre todo el tiempo cuando piensa que se nos va a caer el edificio, que además estamos viviendo allí también mi hermana y mi hermano, y le parece tremendo que haya un edificio de tres plantas de madera. La Borda creo que son 8, ¿no?, y también es de... Bueno, a lo mejor me he pasado. Sí, tú estás pasando 8, pero está guay. Me pareció muy alto, pero bueno, esa es una... Digamos, cuando hablamos de las cosas a las que no llegamos en criterios ecológicos, pues bueno, esa base de que la construcción fuera en madera, excepto los cimientos, pues es como lo más característico en relación a la construcción. Y luego respecto al uso, pues es un edificio de energía casi nula, es hermético, ¿no?, a la hora de o sea, todo el edificio en sí está cerrado, las casas, de manera que, pues por ejemplo, cuando pones la campana extractora cuando estás cocinando, tienes que abrir la puerta, porque si no se hace vacío, y eso tiene la funcionalidad de hacer que energéticamente sea mucho más eficiente, ¿no? Yo cuando los niños quiero que vengan rápido a cenar y no quieren, entiendo la campana, ¿sabes? Y ya me los coloco. Perdona, ¿de qué manera está construido? Pues es una madera que tenía criterio FSC, ¿no?, que ya sabemos que los sellos no garantizan de todo todas las cosas, ¿no?, pero que provenía también como de bosques, de bosques sostenibles, ¿no?, que una vez talados son otra vez reforestados, ¿no?, aunque no sea de un bosque en sí, ¿no?, sino que sea de una plantación. Y en el caso nuestro hubo que cambiar en un momento dado porque iba a ser Euskadi. Y al final fue de Austria. Creo que es abeto. Vale. Y bueno, tiene como una triple lámina, y bueno, de hecho con los recortes de las ventanas y las puertas, pues estamos haciendo también mobiliario, porque es una madera ahí potente y resistente, ¿no? Yo estoy escuchando a María ahora y digo, madre mía, si me escuchasen hace 6 años hablar con estos tecnicismos de triple laminada, es como muy impresionante, ¿no?, lo que aprendes. A mí me gusta cuando ahora los otros dos pilares y conecto serían el social y el económico. Cuando nos preguntan el por qué estos pilares, el por qué este edificio, a mí me gusta decir un poco el, o sea, en el fondo hemos hecho esto porque queremos ser más felices. O sea, es como la esencia de un proyecto de estas características, ¿no? Y ser más felices implica ser más felices nosotras individualmente, pero ser más felices nosotras, ¿no?, como vecinas, en el contexto del barrio, y felices a nivel más global. O sea, que es una cosa que no implica una única dimensión, ¿no? Y es que lo he pensado ahora cuando ha dicho lo del ecológico, porque eso nos hace más felices en lo individual, porque yo tengo un techo de madera, que lo veo, y en Madrid tener un techo de madera es como, ojo, qué bien, ¿no? O sea, que me hace feliz. Pero es que encima tiene esa dimensión de que hacer felices a más gente en el planeta si más edificios fuesen de estas características, porque el planeta es más feliz, ¿no? O sea que, y esta manera de conectar es permanente entre los tres pilares y las formas de entender todo lo que hacemos, ¿no? Desde esa dimensión del yo al conjunto y de un pilar con otro. Y yo creo que es una de las esencias que son claves, y entender que eso. Que no es solamente político, no es solamente porque pensemos que vamos a cambiar el sistema, ¿no? Que con un edificio, pues ya ves tú lo que vas a cambiar el sistema, ¿no? Pero sí que es porque además en el proceso, aunque no lo consiguiésemos, o sea, desde luego nuestras vidas han mejorado, ¿no? Y eso ya es un éxito. O sea, independientemente, aunque la ambición es mayor, ¿eh? Pero que esté presente. Entonces, desde esa dimensión sería uno, el ecológico. Luego tenemos, y habría más cosas, que soy más feliz porque gasto 20 euros al mes. Todo mi gasto económico del edificio es 20 euros al mes en electricidad. El edificio es completamente eléctrico, ¿vale? Entonces, solo tener un gasto de 20 euros al mes que incluye calefacción, cocina, todo, pues me hace más feliz. ¿Vale? Claro, es que, por ejemplo, nada, como otro detallín para que os hagáis una idea, cuando fue Filomena, ¿no? La nevada está tremenda en Madrid, obviamente no, hacía mucho frío, disfrutamos muchísimo de la nieve esos días y de las guerras de bolas, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, las casas, casi una pared, ¿no? Es como eso que vemos ahí, ¿no? Es todo cristal. Y está hecho para aprovechar la luz del sol, ¿no? Y el calor del sol. Y, por ejemplo, en los días de Filomena, ¿no? Que no sé a qué temperaturas alcanzó Madrid, pero hacía mucho frío. Pues en mi casa, por ejemplo, con hora y media o dos horas de puesta la climatización, la calefacción, ya no hacía, y hacía una temperatura, vamos, súper confortable dentro, ¿no? Y está, bueno, pues todo pensado, ¿no? Con esta arquitectura bioclimática, que en muchos casos, ¿no? También se basa en esos conocimientos vernáculos de otra gente que hace mucho tiempo sin ir a la universidad ya sabía también cómo construir las cosas para que fueran eficientes energéticamente, ¿no? Y que en este caso pues se han englobado, ¿no? Como esos conocimientos más tradicionales, ¿no? Con los conocimientos ahora de la arquitectura bioclimática que realmente pues estamos comprobando, porque no lo creíamos una más, otra un menos, pero que realmente funciona, ¿no? Tenemos que testear el verano. Que hay que testear todo un año entero, que hasta habíamos 6 meses, entonces hay que ver qué pasa ahora, que por ahora apunta bien, pero hay que testearlo. Yo estoy poniendo más en invierno, esto que ha dicho María, yo lo hice 2 días en todo el invierno, pero ahora en verano estoy poniendo más días la climatización, o sea que España en general, por lo menos los que vivimos de Madrid para abajo, que ya el desierto nos llega, pues nos requiere más de climatización en verano que en invierno, ¿no? Pero vamos, esa sería como toda una dimensión, toda la pata, que tiene muchos más detalles. Luego, si queréis, entramos en detalles del edificio, pero por no aburrir. Luego estaría toda la pata, digamos, social, que es la otra fácil. O sea, fácil en el sentido que también el espíritu comunitario, ¿no? Que es como muy, muy... Lo que quieres hacer para cambiar el mundo es vivir en comunidad, ¿no? Porque además vivir en comunidad te permite hacer las cosas más fáciles. En una época post-pandémica, ¿no? O sea, que hemos tenido el edificio, justo hemos entrado a vivir en el edificio, digo, bueno, pues pandémica, y lo digo con la mascarilla puesta. En una época todavía pandémica, pero pues confinamiento, ¿vale? Porque el edificio nos lo han dado después. Se supone que nos lo iban a haber dado el 15 de marzo, y nos confinaron el 12. Entonces hay algún vecino que dice, ¡oh, un cubano! Dice, preparamos, ¿no? ¿Cómo era? Hemos hecho todo para tener un edificio, y prepararnos para tener un edificio para el colapso, y el colapso llega 3 días antes. Pero sin embargo, aún así, en esta etapa en la que todavía ha habido muchas restricciones, el poder contar con vecinas que te traen la comida, o sea, no decimos nada revolucionarios, es que es el cotidiano, ¿no? O sea, que el tener gente que a tu lado te está cuidando. Cuando dices lo comunitario, ¿a qué os referís exactamente? ¿Hasta dónde llega lo común o comunitario en vuestro proyecto? Como en todas las cosas en el proceso, hablamos con mucha gente, ¿no? Porque en estos 10 años nos ha dado tiempo a conocer también muchas experiencias y muchos procesos. Aunque lo debatimos internamente, optamos por un modelo en el que cada unidad familiar, ¿no? Por denominarlo de alguna manera, iba a tener su vivienda con todo, digamos, y que el convivir de manera conjunta fuese una opción, no una obligatoriedad, ¿no? O sea, que si yo quiero llegar y meterme en mi casa, pues ya está, ¿no? Entonces hay 17 viviendas, aunque hubo viviendas, ¿no? Que en un momento dado estuvieron pensando si compartir la parte de la cocina, otros al final optamos por ese modelo de 17 viviendas individuales y luego hay dos espacios comunes, digo, de la cara, de cara a lo interno, de convivencia interna. Luego, si quieres comentar tú la parte externa, hay dos locales comunes, uno de ellos que está en el ático, pensando un poco un uso más dentro de la comunidad, pues por ejemplo, si queremos hacer pues comidas semanales y que se repartan, o si queremos hacer ahí una convivencia de un domingo, bueno, esto lo hacemos mucho, ¿no? Por ejemplo, los domingos hacemos jornadas de trabajo comunitario y nos quedamos a comer todas arriba. Y luego hay un local abajo que tiene una salida a la calle directa con la idea de que ese local pues también pueda ser usado por asociaciones del barrio o cosas que tengan que ver con el barrio, ¿no? En la propia arquitectura de las casas, que en esto, en el proceso, igual que en un montón de cosas, hemos aprendido mucho, ¿no? Como que hay muchas maneras de construir las cosas. Y estas casas están construidas de manera que pases de la parte más común a la parte más privada. De manera que hay esos dos locales, luego hay un patio y un ático. Esos son como espacios comunes, ¿no? Y las casas tienen un modelo de corrala, como las que había en Madrid, ¿no? Que era como ese pasillo común y luego las entradas a las casas. Y todas las casas entras por la parte más pública, digamos, que sería el salón y la cocina, y las habitaciones están en el fondo. O sea que está pensado como para que, digamos, tengas que chocarte con gente de alguna manera, pero que también puedas tener tu espacio de, pues eso, privado, ¿no? Individual, si lo quieres. Y de momento, la verdad que es verdad que llevamos muy poquito. Estamos en la fase de enamoramiento total. 6 meses todavía dan para que todo lo que hace tu pareja es maravilloso. Y las lavadoras en común, ¿no? Claro. Y luego abajo hay un cuarto con un taller y un espacio para lavadoras. Tenemos 3 lavadoras para las 17 viviendas y la verdad que no tenemos ningún problema de que nos pisemos unas a otras, ¿no? Ahí conecta lo ecológico con lo social, ¿no? O sea, que estás compartiendo un recurso concreto del ámbito comunitario, pero lo que hace a su vez es recortar recursos. Y estamos experimentando, ¿sabes? Desde la no obligatoriedad, sí que vamos a ir viendo hasta dónde llegamos. El pago se hacía por superficie, el pago de la cuota se hace por superficie de perímetro interior, que llamamos, de la vivienda, pero sin embargo, porque eso ya venía delimitado cuando te incorporabas, pero sin embargo el pago de lo que serán las derramas, estamos experimentando. Entonces el sistema de pago de derrama no va por metros, sino que va por, es a voluntad. Quiero decir que, ¿a qué te refieres con sistema de pago de derramas? Derramas, cualquier edificio tiene derramas. Derramas quiere decir gastos extras. Vale. O sea que de repente ha habido que algo no previsto, ¿no? Y entonces hay que hacer una modificación porque la cocina que se iba a montar arriba, en vez de costar 1.500, ha costado 4.000. O porque de repente está entrando un montón de agua y hay que, ¿no? Cosas que te surgen. Los maceteros para las plantas de los espacios comunes que no habíamos previsto que iban a... Pero algo no previsto de lo común. No de las viviendas individuales. De lo común, sí. Vale. De viviendas todavía no ha habido... Sí. Claro, pero también lo hemos hablado. O sea, hemos tenido debates muy interesantes con esa parte que todavía no hemos llegado a conclusiones, pero los tenemos ahí, nos han hecho aprender y repensarnos un montón de cosas, porque cuando ya no es en la teoría, sino que, ¿no? Como que lo vas a tener que aplicar, y ha sido, yo creo, de las cosas además que más nos ha interpelado, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Lo que yo gano y las necesidades que tenemos cada cual. Bueno. Pero está en esa fase, lo de las derramas va ahí. O sea, es una, después de mucho hablar, es el, se fija cuánto es más o menos la cantidad por familia, o sea, por unidad de vivienda, ¿vale? Pero no hay ninguna obligatoriedad de poner nada, sino cada cual, ¿quién mejor que tú para saber en qué condiciones estás? Entonces tú pones lo que consideras que puedes poner. Y si crees que puedes poner más, pones más. Si crees que pones menos, ¿vale? Esto no es una cosa que nazca, o sea, esta decisión se toma después de años de trabajo compartido. O sea, cuando vemos que estamos maduros para tomar esta decisión. Hasta ahora, las 3 veces que ha pasado, ha habido dinero de más, ¿vale? Y familias que sentían que en ese momento no tenían que poner tanto, no lo han puesto, ¿vale? O sea, que y esto ha funcionado en las veces que lo hemos hecho. Claro, hemos hecho como, imaginaos, ¿no? Pues si lo pusiéramos entre las 17, tocaríamos a 53 euros. Perdón, entonces, el pago es por familia, no por individuo. Por unidad de vivienda. Familiar, ¿no? Por vivienda. Unidad de vivienda. Es que vivienda. Hay pagos de diferentes cosas, lo que digo. La cuota, y entramos en el pilar económico. La cuota de uso de mensual es por unidad de vivienda, ¿de acuerdo? El mantenimiento del edificio, o sea, lo que son la electricidad y tal, por ahora es por unidad de vivienda. Pero, por ejemplo, ya se ha planteado que agua, luz, etcétera, a escote. sea, no va por consumo. ¿A escote? A escote quiere decir como cuando vas al bar y pagamos todos entre todas. Quiero decir que no se mira lo que consumes en electricidad, sino que pagamos entre todas. ¿Vale? ¿Vale? Se divide y fuera. Porque se considera que hay viviendas que van a consumir más electricidad porque les ha tocado una zona que es más fría. Entonces, ¿por qué van a pagar más? O sea, pues cuando a mí me ha tocado una zona más cálida, pues pagamos todas, ¿no? A partes iguales. Entonces ese ya no es por vivienda, ¿no? O sea, el cuota de uso por vivienda. Pago de electricidad, divido en partes iguales. Derramas, experimentando con el sistema de cada cual. ¿Vale? Sí, pero divido en partes iguales por vivienda también, o por personas. No, por número, por 17, si eso es por persona. Se ha experimentado, estamos trabajando si hay que meter o no los consumos diferenciados por unidad, por personas en la vivienda, pues eso se estaba discutiendo, pero todavía está la Comisión de Economía. Claro, pero eso es importante, que entiendo también que lo dices por ahí, porque hay varias familias que son dos personas adultas, pero hay algunas familias que hay una persona adulta, ¿no? Y entonces, pues ahí también es un debate interesante, ¿no? Entonces, aunque por ahora es así, sí que está ahí, ahora que lo dices, la última cosa que nos dijo la Comisión de Economía, no es imposible, otra de las cosas importantes es que no te puedes acordar de todo lo que dicen todas las comisiones, ¿vale? Imposible. Entonces también es como fuerzas la delegación de la confianza por la mera imposibilidad de estar en todo, ¿vale? Entonces en ese sentido creo que lo último que se hablaba era de niños menores de no sé qué contaban por medio, adultas, bueno, empezaron a hacer casi como cálculos para hacer esta división, pero no recuerdo cómo quedaba. Cuando habláis de, o sea, personas en general dentro de la cooperativa, una persona adulta equivale a una socia. Sí. En general. Aunque, por ejemplo, ahora una compañera de una vecina es la primera vez, ¿no? Que llevo muy poco tiempo viviendo, que ha entrado su pareja, que hasta ahora no vivía con ella, ahora se ha ido a vivir a la cooperativa y él no es socio. Socio formal. Se quiere que esto luego está la formalidad de ser socia y la funcionalidad de ser socia. Como todo se trabaja en base a que vamos hablando y discutiendo, pues esa persona ya entra a la dinámica general como una más. Claro, o sea, si acepta hacerlo, pero por ejemplo en esto no exigimos, ¿no? Si de repente yo decido vivir con otra persona adulta más, pues no le vamos a exigir que a quien entre tenga que, ¿no? O sea, que cada cual en su vivienda pues como quiera. Ahora, que sí que ofrecemos la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, a esa persona nueva que ha entrado, a que tome las decisiones como el resto, ¿no? Y participe como el resto de, aunque formalmente pues no haya participado del proceso económico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es parte de esa dimensión. Y es comunitaria un poco hacia adentro, y hay mil más detalles más. Y luego la idea es que sea comunitaria también hacia afuera. O sea, y esto es más complejo. O sea, más complejo en el sentido de que hemos acabado yendo a un lugar que es el que hemos podido escoger, porque Madrid tiene mucha dificultad de suelo. El suelo es uno de los grandes problemas que tienen los proyectos de esas características, ¿no? Encontrar suelo disponible. Aún así, como se tarda, también la ventaja es que tardas, desde que lo encuentras hasta que vas a ir tardas, pues muchas de nosotras ya tenemos a nuestros hijos escolarizados allí antes de entrar a vivir. Entonces, de alguna manera, ese hacia afuera ya lo hemos hecho porque estamos insertas o metidas en lo que son los tejidos asociativos del barrio a través de las AMPAs, fundamentalmente, que es en la etapa en la que estamos, de las asociaciones de familias. Entonces, como que es, y hay una vocación clara de construir ahí, ¿no? Y esa es peculiaridad, que no es obligatorio de todos los proyectos de derecho de uso, pero la nuestra, pues lo tiene, ¿no? Y la otra, que la pandemia nos lo ha impedido, es lo que ha dicho María, los locales tienen posibilidad de vivirse desde dentro y de fuera, ¿no? Pues ya ahora hemos abierto por primera vez a una persona de fuera el grupo de consumo, pues porque no es fácil ahora mismo, ¿no? Ahora es la primera vez que las vecinas de al lado han pasado a jugar, las niñas, en nuestra corrala, porque tampoco era algo fácil, ni porque es delicado, o sea, por nosotros a lo mejor habría sido antes, pero claro, cómo te mir, ¿no? Que esas cosas tienes que andar como con, pues es triste, pero es lo que hay. Entonces tiene esa vocación en la parte comunitaria, ¿no? Que irá progresivamente. Nos hemos reunido a las acciones de vecinos de al lado, hemos presentado el proyecto, hemos tenido estas reuniones allí, o sea que vamos un poco en esa fase de interacción. Y luego y esto, como veis, está lo de antes, ¿no? Es como conecta con diferentes dimensiones. El hacia afuera, porque hemos participado de la construcción de la sectorial de vivienda de REAS, hacia afuera porque hemos participado de que haya más proyectos como estos, ¿no? Tienes esa vocación, como lo tuvieron con nosotros. Y luego la última, que es la compleja, es la económica, ¿vale? Que es la que más cuesta entender. No es que cueste entenderlo conceptualmente, cuesta interiorizarlo. Incluso a mí, cuando el momento en el que ya te vas a vivir y dices, estoy poniendo... El ético quiere decir dos cosas. Uno, derecho de uso. O sea, económico quiere decir derecho de uso. Y la otra es que hemos funcionado solo con banca ética. ¿Vale? Son como nuestra, ahí es donde pivotamos nuestro, el pilar económico. El tema del derecho de uso es tal cual lo ha explicado Clara, ¿no? Tal cual lo ha explicado. Las cifras varían en función de cada país dependiendo del contexto del edificio. Quiero decir, cuando hay apoyo público de alguna manera, pues la cuota de entrada es más baja y la cuota de uso cuando el proyecto lleva mucho tiempo también es más baja, ¿no? Cuando tienes que ser autopromotor, estás muy condicionado por el coste del proyecto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros la cuota de entrada está muy condicionada por el 20% del coste del proyecto, porque es lo que tienes que tener de líquido para poder comprarte el edificio y afrontarlo, ¿vale? Entonces, ahí el... Voy a poner 50.000 euros, ¿vale? Y lo voy a pagar todos los meses. Y al final no soy propietario de nada, aunque políticamente me lo creo a pies juntillas, da vértigo. Y si encima estás al lado de... Pues su padre dice lo de la madera, pero anda que no hay padres y madres que te dicen, ¿cómo? A ver, explícame eso de que vas a poner 50.000 euros, pagar toda la vida y luego no vas a tener nada, ¿no? Pues cuesta y te da vértigo. Lo que pasa es que luego en cifras funciona. No es solamente el hecho de que voy a ser propietario de mi vivienda sin serlo, es decir, tengo todos los derechos de propietario sin serlo. Nadie me va a decir si sí o si no hago una modificación en mi casa. Nadie, salvo mis vecinas con las que me tengo que poner de acuerdo, ¿no? Nadie me va a decir que me vaya. No tengo ningún casero que me eche del edificio, ¿no? Eso soy yo. Entonces, tengo toda esa ventaja de ser el propietario, ¿no? Y tengo todas las ventajas también de que me voy cuando necesite marcharme, sin estar atado a una hipoteca, porque la hipoteca es colectiva. Entonces yo no tengo el yugo de mis circunstancias me impiden marcharme y no me puedo ir porque no puedo vender el piso. O no me puedo ir porque no, te marchas. O sea, no, el resto de la cooperativa ya gestiona, o sea, tú con el resto se genera la dinámica de que no vas a dejar abandonada. Bueno, eso todavía sí que no nos ha pasado. En 6 meses, afortunadamente, no nos ha pasado. Por eso. Pero sí que tiene como eso, esa historia, ¿no? Y que lo que te he dicho es que no es hereditario. Pero sí que nosotros hemos puesto que haya preferencia de derecho, digamos, a las personas que tienen vínculo con la vivienda. No es que yo se le dé herencia a cualquiera, pero si alguno de mis hijos o hijas han estado vinculados al proyecto y siguen vinculados al proyecto, o alguien muy cercano, pues de alguna manera como que podría tener preferencia en el ámbito, si mi hijo o mi hija no sale en un botín de la vida, pues en principio tendrán derecho. Sí. ¿Mi hija tendría que volver a hacer la aportación inicial? Bueno, depende. Si yo la exijo para marcharme y no se la doy, entonces sí. Porque esa aportación inicial sí que es heredable. Esa sí que es mía. Esos 50.000 euros, como ha dicho ella, el día que yo me vaya se me devuelven. Claro, no lo del mes a mes, porque eso es lo que pagas por usarlo, ¿no? O sea, en realidad, dentro de todos los pilares del proyecto, que lo hemos hablado también muchas veces, yo creo que este de romper contra la propiedad privada, que nos han tatuado ahí en alguna parte de la piel, es de lo más interesante y de lo más rompedor, ¿no? Porque realmente requiere un cambio y requiere también saber que al final, digamos que lo que nos salva del abismo, ¿no? Cuando nos vienen situaciones difíciles, no es una casa en propiedad, es una comunidad, ¿no? Y cuando la gente, ¿no? Nos plantean estos miedos de te quedas sin nada, no. Nuestras hijas e hijos, nosotras y nosotros, no nos quedamos sin nada, es que lo tenemos todo, porque lo tenemos ahí, porque lo que nos va a salvar en el momento en el que necesitemos que alguien nos salve son las personas con las que compartimos, ¿no? Y a nuestras hijas e hijos creemos que les estamos dotando también como de unas estrategias comunitarias que les permitan ser más felices, ¿no? Como decía Nacho al principio, pero también saber que al final no dependemos tanto, ¿no? De agarrarnos a ese pedazo de suelo que es mío porque lo pone en un papel, ¿no? Sino a una estructura comunitaria que es la que nos permite construir un mundo diferente y también, ¿no? Vivir unas vidas distintas. Y por ahí... Gracias. Debido a que esto va bastante en contra del orden establecido, ¿no ha sentado mal? O sea, ¿no ha habido problemas? ¿A qué te refieres? Cosas de legalidad, es político, digamos. O sea, lo bueno es que va en contra de lo establecido, pero tenemos dos ventajas. Una, es en contra de lo establecido, pero dentro del sistema, quiere decir que tenemos unos estatutos. Entonces, ¿qué problemas hay? Pues cuando anécdotas de cuando vas a la ventanilla con tus estatutos a decirle derecho de uso, no sé qué, tal cual, No, pero quita eso, que es un rollo. Pero pon propiedad que no pasa nada, que no, que tengo derecho. Pero bueno, que eso es un... Pues este tipo de diálogo absurdo con la persona que está al otro lado existe. Sí. Pero es más conceptual que otra traba, ¿no? Pero no pasa más allá, ¿no? No pasa... Por ahí no. Todavía no somos... No es, el tema del derecho de uso, creo que tiene una de las ventajas en cuanto a palanca de cambio, es que es algo factible a hacer. Sin, rompes el sistema... Sin romper el sistema, o sea, que desde dentro del sistema, ¿no? Porque tienes los canales. ¿Qué sucede? Sí que hay traba en cuanto a que, si he dicho que el suelo era una dificultad, la otra gran dificultad es la financiación. A nosotros nos han financiado Triodos y Fiare en conjuntamente, ¿vale? Porque ninguno se quería quedar fuera, ¿no? Era como un, era al ser de los proyectos pioneros, pues lo que tiene es que los dos bancos ahí quisieron. Ahora, ¿qué ha pasado en el proceso? Que Fiare sigue queriendo hacerlo, Triodos ha dicho que ya no más. ¿Vale? A los bancos por ahora les asusta el tema del derecho de uso, porque lo que es, voy a ejercer mi poder de frente a un impago quitándote tu vivienda individual, ejerce ese poder a una comunidad organizada de 17 viviendas. Pues no es tan fácil que le quites una vivienda en un bloque de 17, ¿no? Entonces, claro, incluso en eso también a la hora del préstamo hay una dos personas que son mayores que nosotras y que no como que no que los sacaban de la posibilidad de darle porque no iban a poder pagarlo probablemente, no sé que iban muchos años. Y también ahí como que hubo esa fuerza colectiva de decir o estamos todas o no estamos ninguna, ¿no? Y eso pues permitió que estas dos personas pues puedan estar viviendo con nosotras, ¿no? Igualmente esta parte, lo que decía Nacho al principio, de las personas con las que empezamos a pensar todo esto, yo diría que casi el 100% de las que se cayeron o decidieron desvincularse tenían que ver con que este pilar no lo querían. Es el que más rechazo genera. Entonces el problema que tenemos no es tanto de luchar contra un poder que no, sino contra un poder que está metido dentro de las entrañas de todas las personas. Entonces la gente lo rechaza por ahí. Creo que había exactamente lo que no quería. Sí, pero voy a preguntar parecido a lo que... ¿Qué es lo que no quería esta gente? Los bancos no querían financiar a personas mayores, ¿no? Porque en el caso de... Sí, para que un barco... Pero en realidad, si esas personas mayores fallecen, entra otra unidad familiar, claro, que continúa el pago de esa vivienda, ¿no? Esta lógica, que es la que nosotros vemos como supernatural, es la que los bancos todavía no entienden. Ahora, yo estoy convencido de que de aquí a nada lo verán, porque es que es más seguro económicamente. Claro. Lo bajo eso todavía no, todavía está en la lógica de que me estás contando, que vais a organizar para que venga otra persona. No, eso no, o sea, una vez que se queda vacío... herederos, disputas, no sé qué, no, yo me lo quedo y fuera. Pero eso llegará. ¿Estás tú, Clara? No, estaba ahí. Sí. Yo iba a decir que si internamente habéis tenido algún mecanismo también de como de reparto o de economía compartida en cuanto a que igual pues esa aportación inicial que es la más dura, que igual hay alguna unidad que no puede afrontarla y pues se generan mecanismos de pues yo pongo más de entrada, pero luego la cuota pago menos, ¿sabes? Como ese tipo de repartos internos, no sé si sí. En vuestro proyecto... Sí, hicimos también. Todo esto, que es una de las cosas, ¿no? Que siempre también nos genera así un poco dolor de estómago, obviamente no es una vivienda accesible. Por ejemplo, nos contaban en Uruguay, que tenemos muchas ganas de ir a visitarlo, pues hay barrios, ¿no? con viviendas en cesión de uso, de clases más populares, porque es accesible. Nuestro modelo no es accesible a personas, ¿no? Que no tengan pues que hayan podido tener esos ahorros, porque si alguien nos los presta o no, o hemos podido hacer préstamos internos, también era porque... Y entonces hay como una parte de acceso a este tipo de vivienda en ciudades como Madrid, que requieren comprar un suelo súper caro. La Borda, por ejemplo, era bastante más barata porque el suelo era cedido. Entonces, claro, eso ya te quita... Boom, te... No es tanto el modelo... O sea, que yo lo digo, en Uruguay no es que haya familias así, es que el origen del movimiento de la FUCBAM en Uruguay es de clases populares luchando por el derecho a la vivienda. O sea, no es que nace de gente que no tiene casa. Y es claro, es un movimiento que la tiene 300.000 personas en un país de 3 millones de habitantes, 4 millones, y que han cambiado la ley de vivienda. Claro, que estamos hablando de otra liga, ¿no? O sea, que no estamos en este escenario aquí, ¿no? Entonces el modelo sí que... O sea, un modelo en el que la gente pague 20 euros al mes por su electricidad, eso no es accesible. El problema es conseguir que el suelo, o sea, que toda la vivienda en protección oficial, si en lugar de darla en alquiler, la das en derecho de uso, y decir, no, que es tuya, para siempre. No estás sujeto a que algún día pierdas la condición de pobre o y entonces, como ya no lo eres, te lo quito, ¿no? No, es tuya para siempre. O sea, cambia radicalmente el concepto de, pasamos de asistencialismo a empoderamiento. O sea, el modelo, fíjate, sí lo es. Lo que pasa es que lo que no es que, para empezar, no hay... De hecho, nosotros negociamos al principio con la empresa municipal de la vivienda, ¿no? Hubo una época en la que estuvimos ahí negociando, intentando conseguir que nos cediesen un suelo. Lo peleábamos, estuvimos ahí, y hubo otro momento en el cual decidimos políticamente que renunciábamos a cualquier suelo público. Claro, es que eso también fue un debate muy interesante. ¿Pedían cosas a cambio o condiciones o qué? No, porque hasta qué punto para nuestro proyecto... No, o sea, quizás tendríamos que pelear suelo público para otras cosas, ¿no? Digamos, como que fue... Como si nos movilizamos para pelear suelo público para Madrid. Para nuestro proyecto. Pues claro, o sea... Que a lo mejor tendríamos que pelearnos para, ¿no?, para un parque, para un centro de salud para el barrio, ¿no?, antes de que para una vivienda de... Que no quiere decir que no peleemos porque haya más suelo público, sí, para viviendas como la nuestra. Lo que decidimos es que no tenía que ser para el nuestro. O sea, el nuestro teníamos la capacidad de llevarlo a cabo por nosotras mismas, ¿no? Y en Madrid va a ser más rápido. Y como lo que queríamos es que hubiese algo que permitiese desencallar la rueda, pues decidimos que tiramos por ahí. Iba... A tú, sí. Ah, bueno, o... Sí. Bueno, no sé. ¿Estás tú? Así, mira, hacemos la fila, sí. Dos cosas, porque tengo otra pregunta, pues hay algo. Dos cosas. Me imagino que la gente que se descolgaba, esos que comentabas, era porque les daba ese vértigo y decía, mira, mejor yo por mi cuenta, ¿no? Ese pensamiento. No tanto por lo comunitario, yo por mi cuenta, como el tema de yo propietario. Eso es. Sí, claramente. Sí, bueno, sí, porque sí. Además lo hablamos, vamos, que... Sí. Y luego la otra era, ¿eso cómo funciona? Porque no acabo de verlo a veces, aunque estoy leyendo cosas, viendo vídeos y tal, pero eso es una hipoteca, digamos, un crédito que se pide a FIARE como proyecto, o sea, todo el proyecto en sí mismo, toda la comunidad o los socios, como la asociación, ¿no? Pide ese proyecto y luego cada una de las unidades familiares tiene que pedir un crédito o una hipoteca para... ¿Pagarlo? ¿Cómo se hace? ¿Pagar su parte o...? El banco te hace un análisis financiero del grupo, ¿vale? Lo que hicieron los bancos todavía era el análisis financiero individual, para ver la resistencia del grupo a poder afrontar el crédito que tú solicitas, ¿no? Sí. Como hicieron el análisis individual, lo que hicieron era empezar a hacer las reuniones individuales con quienes no podían para ponerles condiciones distintas. Ahí fue cuando nos plantamos y dijimos, no hay reuniones individuales, hay reuniones colectivas. Entonces, sí que el banco hace un análisis, aunque basado en cada individuo, colectivo, ¿vale? Entonces esa es la parte. Luego es, no hay división horizontal, con lo cual no puede parcelar lo que le corresponde a cada socia de la vivienda, porque no hay división horizontal, ¿no? Entonces a partir de ahí lo que es, nosotras sí que establecemos internamente un criterio de devolución al banco del crédito mensual, ¿vale? ¿Pero no había unidades familiares que tuvieran las condiciones muy diferentes o muy inferiores a otras o desequilibrios así muy grandes? Pero, como el análisis era colectivo. Sí, pero las hay. ¿Cómo habéis afrontado eso, el que esa gente pueda pagarlo? ¿Habéis puesto una cuota que todo el mundo podía pagar? ¿Habéis bajado? Todo el mundo puede pagar. O sea, todo el mundo que ha accedido a este modelo, ya contábamos, sabíamos, habíamos hecho como modelos de cuánto nos podría costar como máximo, como mínimo. Y ahora que lo que pensamos que puede ocurrir también es que, como están las cosas tan complejas, si alguna unidad no puede, pues sabemos que entre todas vamos a poder, ¿no? Y ahí sí que estableceremos los mecanismos. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Que no es mía, pero si yo tengo mi piso en propiedad y no puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Pero es que aquí yo sé que si me quedo sin curro, no me voy a quedar sin casa. Estoy totalmente segura, ¿no? Porque tengo una comunidad que no va a hacer que me quede sin casa. Y ahí todas las viviendas son iguales y por tanto todo el precio. No son iguales las viviendas, no son iguales. Y ahí, el precio de cada una varía, entonces puede variar. Por el tamaño o sea, hay como tres tamaños distintos, que también hicimos un proceso para definir quién se quedaba y que no es lo mismo estar en el bajo que estar en el ático, por ejemplo, y ese también fue un proceso muy interesante de generosidad, por ejemplo, que siempre contamos el mismo caso, ¿no? Pues hubo dos unidades familiares que se incorporaron más tarde al proyecto y dijeron, cuando había que repartir las casas, nos quedamos con estas dos, que son las que menos quiere la gente, ¿no? Son las peores, entre comillas, dentro de que todas nos parecen maravillosas. Y dijeron, ¿no? Y le dijimos, no, da igual cuando hay, todo el mundo tiene derecho a... Y fue un momento también complejo, pero muy bonito de consenso, ¿no? Y que a veces cuando ves que el resto son muy generosas, tiendes a ser más generosa, ¿no? Se desencadenaron como esos mecanismos de generosidad muy, muy chulos. Y luego en relación a esto, lo que nos queda, lo que pasa es que todavía tenemos 30 años para pensarlo, pero cuando acabemos de pagar el préstamo al banco, ¿no? Pues hay que pensar si seguimos pagando una cuota por el uso de las viviendas y qué hacer con ese dinero, ¿no? Pues hacer un proyecto de tal, o bueno, o sea, como que tenemos tiempo para pensar. El sueño es que multiplique, o sea, si hace 30 años alguien hubiese empezado a hacer esto y le hubiésemos pedido nosotros a pedirle el dinero a ese, habría sido maravilloso. Entonces, bueno, pues como que la vocación va por ahí. Pero es lo que hablábamos antes de la rigidez, ¿no? ¿Cómo vamos a imponer ahora normas rígidas a quienes estén habitando el edificio entre 30 años, ¿no? Entonces ahora lo que hay son intenciones que ya veremos cómo van transitando y las cuidamos a lo largo de estos años, ¿no? Pero no vamos a imponer ahora mismo, bueno, esa rigidez, ¿no? Ya se verá. Lo que sí hay, en esa parte que decías de solidaridad, sí que hemos hecho experimentos, ¿eh? O sea que más en clave de por ejemplo, la tensión de la economía es permanente. Hay dos tensiones que son permanentes. Una es la economía y otra es la de la prisa y el tiempo. O sea, el yo tengo más, tengo menos, y el yo tengo más prisa, tengo menos prisa. ¿Vale? Y estas son permanentes al proyecto, yo diría, que incluso ahora que estás viviendo. ¿Vale? Porque antes era porque lo consigas pronto, ahora es porque estén los locales ya niquelados y tengamos todos los muebles hechos. Y luego será porque... Pero esto es... Bueno, somos así, de naturaleza humana. Entonces ahí sí que se ha jugado mucho con... Hay que renunciar a parte ecológica porque no llegamos, ¿no? Como tensión colectiva económica del grupo. Pues llega un momento en el cual dice, vale, pues hasta aquí. Y entonces empieza a haber aportaciones voluntarias de aquellas personas que pueden poner más para hacer una mejora económica ecológica al edificio. Y lo hay. Llega un momento en que las cocinas no entran. O sea, nos van del presupuesto y tienen que salir fuera. Bueno, pues ponemos un mínimo para todas. Y un montón de familias que dicen, yo mi parte de la cocina la cedo para la mejora tal del edificio. Porque yo puedo permitirme un poco más. Ese tipo de cosas sí que han estado presentes todo el tiempo. No desde la imposición sistemática, sino desde la cultura de ir generando esos apoyos mutuos, ¿no? De hecho, se hacen desde el anonimato, más allá de que quien gestiona los totales pues sabe de dónde le han llegado, ¿no? Pero como que no, yo no digo, yo pongo esto para que las ventanas sean no sé qué, porque a mí me importa mucho esto, ¿no? O sea, como que nos parece como que va a fluir mejor la cosa si tampoco sabemos... Quien quiera lo pone, pero no se lo agradecemos, ¿no? Ni espera que se lo agradezcamos, ¿no? Lo de las derramas es anónimo. Sí, sí, sí. Y por aquí, que te vas a hablar. Sí, que sí, para la financiación nos lo hacéis con COP57. También, lo que pasa es que COP57 le pasa, o sea, FIARE, aunque... Que se hablaste con COP57, sí, es que con la mascarilla se les falta. La... FIARE financia, o sea, lo económico es un problemón tremendo. Este vamos a abordarse a nivel estatal, porque FIARE financia proyectos, pero no tiene músculo para financiar todos los que hay, ¿vale? Podrá financiar unos pocos, pero no todos. Y COP57 tiene aún menos músculo que FIARE. Y COP57 justo se había metido en ayudar a la borda, en Barcelona. Entonces, inviable, que no eran capaces de abordar dos proyectos de estas características de forma simultánea. Entonces, con COP57 no se podía. O sea, este proyecto nuestro, que no es súper ambicioso, son 4 millones y pico de euros, ¿no? Entonces tienes que tener a alguien que sea capaz de financiar esto. Ha sido compleja igual parte de la relación con FIARE, y eso que teníamos muchas compañeras, ¿no? Como que ideológicamente íbamos ahí, pero a veces con los números sobre la mesa, pues hay tensiones que no esperábamos en esas relaciones también. Que con Triodo las podíamos esperar más, ¿no? Pero bueno, vamos, que sin duda infinita... O sea, esa es otra línea roja que no nos saltamos, ¿no? Que no íbamos a hacerlo con cualquier banco así a luz. Sí, ya está en rondas. Ha salido ya. ¿Ah? ¿Tú tienes? ¿Estabas tú, Clara, creo que también para preguntar? ¿No? Pues no hay nada más, ¿a qué va ahora? Pues que a lo mejor conecta con lo del pilar de lo social. Me alegra escuchar que habéis dicho que las tensiones pues son de esos dos tipos, y veo que no hay como mucha tensión interna. Habéis dicho que lleváis muchos años haciendo cosas juntis, ¿no?, en otros proyectos, y así también habéis hablado de la equidad a la hora de poner pasta, a la hora de los tiempos también. Entonces no sé cómo tenéis pensado el tema de lo social, el pilar ese, pero claro, yo pregunto, ¿no hay tensiones ahí en lo personal? ¿Habéis pensado también en esas líneas rojas, en esa equidad de que, bueno? Esa es una pregunta que muchas veces, o sea, cuando tú esto lo cuentas a alguien que no es un poco gente que se vaya a juntar en esta librería, por poner por ejemplo, casi diría que de las primeras preguntas que nos han hecho a todas es: ¿y te vas a vivir con colegas? Eso no va a salir bien. O sea, esto nos lo han dicho, pero no sé, 9 de cada 10 a las que les cuentas el proyecto te dicen esto, ¿no? Y entonces, por un lado, no, lo que nos sale es como, pues si no somos capaces de construir con gente con quien vemos el mundo parecido, algo está fallando, ¿no? Y ha habido muchísimos conflictos durante todo este tiempo, muchos, algunos muy gordos, algunos que nos han costado superar, o sea, pero yo creo que lo que nos ha hecho fuertes, o yo lo que digo siempre es, como hemos pasado tantos, ya tenemos mecanismos para resolverlos, y sabemos que a veces nos dolerá mucho menos, pero hemos pasado momentos bastante, bastante difíciles y bastante tensos, y seguro que los volveremos a pasar. Pero yo creo que también seguro buscaremos la manera de resolverlos. Pues a lo mejor en una de esas, pues alguien, no lo sé, o sea, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero que la determinación como grupo es, dentro de los aprendizajes, igual que hemos aprendido un montón de arquitectura bioclimática, o que no da igual construir las cosas de una manera o de otra, o que queremos espacios comunes, pues hemos hecho aprendizajes personales brutales, porque además, justo cuando, ¿no?, cuando entras en conflicto con gente a la que quieres mucho y con la que compartes tu vida y tu intimidad, pues duelen un montón, claro. Pero bueno, sabemos que el conflicto es inherente a la vida y sabemos que tenemos estrategias y personas varias que ayudan a resolverlo, ¿no? Ahora no es tan interno, ¿no?, porque estamos en este momento de enamoramiento, pero por ejemplo con los vecinos de al lado en el ático hemos tenido un conflicto así un poco desagradable. Y bueno, pues dos personas del edificio pues están ahí, ¿no?, pues mediando para ver si conseguimos una... Y eso es un poco, ¿no? Pues van a surgir conflictos, pues iremos viendo cómo... Además, a mí me... Esta pregunta y la de... Uy, cuando os separéis, cuando empiecen a romperse las parejas, que es como permanente, ¿no? Y yo siempre digo... Y cuando se rompen las parejas en una casa en propiedad en la que además no conoces a tus inquilinas. O sea, quiere decir que es como que se pretende que esto sea el mundo ideal, ¿no? Y es como, mira, si vas a tener los mismos problemas que vas a tener tú sola en tu casa, los mismos. Esto no quiere decir que vaya a dejar de haber rupturas, que vaya a dejar de haber enemistades. Van a ser las mismas. Lo que pasa es que, pues ahora mismo, en la segunda promoción que está en construcción de edificio, ya hay 2 rupturas. En el proceso, y 2 parejas rotas. No se ha ido ninguna. Las parejas se han roto, pero ninguna se ha ido del proyecto y siguen. Y han mantenido los hilos en clave de, pues vamos a seguir avanzando porque nos mola esto y ya veremos cómo gestionamos el quién se queda. Pero no hay una enemistad, sino que el grupo ha permitido un poco esa poder permanecer en esa convivencia. Y que a veces son como cosas más sutiles. Por ejemplo, Nacho y yo nos conocemos hace mucho desde la universidad y somos muy, muy amigos, ¿no? Y ahora vivimos en 2 casas que están justo al lado, ¿no? Y entonces... Pues al tiempo de estar viviendo allí, pues me dice Nacho: María, es que vivimos juntos y te veo menos que antes, por ejemplo. Porque ¿quedas con tu pareja y deja de quedar con ella? Bueno, pues que a veces son cosas como más... Pero bueno, que conviene hablarlas, ¿no? No vaya a ser que por eso nos hemos venido hasta aquí para estar 4 horas y pico en el coche. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Pues cogiéndote un coche y yéndote a Santander. Ya tengo otra time. El grupo principal, comentabais que con las idas, venidas, patatín, patatán, era como 6 y ahora sois 17 unidades familiares. ¿El proyecto le ha elaborado ese grupo semilla, esos 6 de grupo semilla, y luego el resto se ha incorporado una vez elaborado el proyecto? ¿O cómo ha sido un poco ese proceso? Porque nosotros tenemos también un poco esa duda. Esa es la otra gran duda. Claro, ha habido pilares que eran, por ejemplo, lo de la cesión de uso era irrenunciable. Lo de que hubiera unos... O sea, como que las bases eran bastante... ¿Las bases las puso el grupo semilla? Pero las bases son 3 ideas. Sí. Ecológico, social y derecho de uso. Y ¿vale? A partir de ahí hemos debatido... y se han modificado cosas, y yo diría que menos mal que han entrado todas las demás, la verdad, porque, ¿no?, que lo hemos hablado también muchas veces, que nos han ayudado también a... que a veces cuando te metes en, ¿no?, como nos pasa a veces en los colectivos, que debates sobre la coma y el punto y a lo mejor lo importante ya está ahí, pues también ha habido momentos que nos ha pasado eso y que el... Pero, por ejemplo, la segunda promoción, pues en los criterios ecológicos son más laxos, bueno, pero también son entre patios. Pero claro, para ser, no puede ser entre patios sin ser cesión de uso, sin tener en cuenta lo ecológico, aunque sean distintos grados, sin tener el pilar social, aunque sean distintos grados, ¿no? Y pues ahí da, hay cabida a más personas, ¿no? Pero la, yo diría que la acogida de nuevas miembros es una de las claves del el buen funcionamiento del proyecto de estas características. Nosotros cuidamos ¿cómo mucho. Habéis, eso te iba a decir, ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo tenéis criterios para que entren? ¿Hacéis llamamientos? Hemos hecho, ha habido diferentes momentos. Claro, la, no es lo mismo la acogida en qué fase, ¿no? Pero sí que hay una especie de mantra común y es: tú arrancas una bola de nieve y lo que generas es en la bola de nieve una cultura de buen funcionamiento. Entonces, si consigues que la persona que se sume a una dinámica y se sienta partícipe de ese girar, la bola crece en lugar de frenarse o romperse, ¿no?, y se hace más fuerte. Pues es un poco la lógica. ¿Cómo haces esa lógica? En la fase antes de este, cuando éramos cuando solamente éramos una promoción, o sea, no éramos, no había en la cabeza, no había ser cuatro, había un proyecto. Pues había un montón de charlas, la gente venía y había una comisión que se encargaba de esa acogida. No era un criterio de selección, sino que era te apetece, te contamos la charla como aquí, y después de esta charla cinco de vosotras deciden que os apetece más y quedamos a tomar café, a tomar un té, os venís, os contamos cómo funciona el proyecto, contamos los éxitos y ponemos algún ejemplo de cómo afrontamos conflictos de forma colectiva para que lo veas, nos preguntan sus dudas, nos conocemos, y en ese conocerte es como, ostras, pues me apetece sumarme. ¿Te apetece sumarte? Pues te sumas. Contamos las dificultades que tiene, cuáles son los límites económicos, tal, pero lo haces como un poco, y luego una vez que entra una dinámica de funcionamiento como una más, ¿no? En esa dinámica de funcionamiento como una más, hay cosas que son muy, muy ejemplares. En el diálogo, lo ha comentado un poco a ella con las inquilinas que decidieron cogerse la vivienda supuestamente menos deseadas, ¿no? Pero es que eso viene de un momento en el que hay que determinar cuáles son los criterios para que qué 17 viviendas se van a este proyecto, porque éramos 23. En el momento de elegir el de las Carolinas, que somos nosotras, éramos 23 para 17. O sea, hay que dejar a 6 fuera, ¿vale? Claro, es una movida. Pues ¿cómo abordamos esto? Pues una, primero, la primera pregunta que abordamos colectivamente es: ¿cómo te quedarías a gusto y satisfecha si te quedas fuera? Entonces, entre todas, lo primero que hicimos fue abordar, sin saber quién iba a quedarse fuera, cómo íbamos a acoger a quienes se quedasen fuera. ¿Vale? Una de las cosas que surgió es que no me dejéis sola después. Pues ahora tenemos 3 promociones. Mira, hay cuidado con lo que prometes. ¿Vale? Esa es una. Y la otra es, vale, y ahora que tenemos eso, ¿cómo decimos quién se queda dentro? Pues empiezan los debates. Por antigüedad. Y entonces gente que discute y defiende, los más antiguos tienen más derecho. Y gente que dice, eso no es justo. Los más antiguos no pueden tener más derecho. Que lo dicen los más antiguos, en general. Y los más nuevos son los que dicen que tiene que estar. ¿Se produce un debate, un regateo a la vida de Brian? ¿Vale? Pues claro, ¿esto qué sucede? Que cuando luego llega el momento de las viviendas, los que eran más nuevos dicen, no, ahora nos toca a nosotras. O sea, no vale que sí, o sea, ¿no? Pues claro. Pero esa es un poco la dinámica de participación, que era otro criterio. ¿Quién participa más? ¿Quién menos? ¿Cómo decides? Pues... porque aparte no lo puedes medir por número de asambleas, que hemos tenido tropecientas reuniones, porque a lo mejor, ¿no?, si en ese momento has tenido un peque, a lo mejor una asamblea que vas cuenta triple, ¿no?, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, bueno, muchas horas de charlar sobre esto es como lo que te hace al final ir... Y ese momento también fue complejo, pero a la vez fue bonito... Vamos, la digo, ahí, o sea, salió, o sea, la gente que en el, o sea, la gente, las viviendas que quedaron fuera, montaron el siguiente, o sea, no solas, ¿no? O sea, que te vas como, venga, de hecho hubo gente en el proceso que decidió quedarse fuera, porque veían que tenían más energía para montar la siguiente promoción, aunque probablemente hubiesen entrado dentro de las 17, veían que tenían energía para montar la siguiente, y dijeron, nosotras renunciamos, o sea, antes de que acabe el proceso, nos salimos, para que íbamos a montar otra, pero porque nos vais a apoyar. Hecho. Una pregunta un poco, creo que es un poco absurda, bueno, que bueno, me he enterado bien. Si un una persona que está en el proyecto, una unidad familiar, deciden irse por trabajo o porque deciden tomarse 3 años sabáticos para vivir en la India, por ejemplo, ¿cómo se gestiona eso? ¿Ellos pueden decidir quién vive ahí? ¿Perderían...? ¿Cómo...? Es también lo que más nos ocupaba al principio. Claro, digamos como que si te vas del todo, quien entra tendría que poner tu entrada inicial. No, es temporal, ¿no? Es un año, 2 años. Un año, 3 años. A nivel de estatutos, no recuerdo si tenemos reflejada la figura de 2 años como máximo periodo de... Pero no me acuerdo, ¿eh? O sea, pero baile de rondar como los 2 años, o igual son 3, no me acuerdo. Porque al final no es tanto que pongas 2 años y en 2 años y un día se te acaba el derecho, como que hay... Es la filosofía. O sea, tú estás en un proyecto para compartir un uso con más gente. Si dejas de usar el edificio al nivel de que te desapegas del edificio, pues lo lógico es que renuncias a tu derecho de uso, ¿no? O sea, que es como de sentido común. Entonces, sí que está contemplado. Y el quien entra en ese hueco, en principio, la idea es que al final se genera una lista de espera, entonces puede ser el primero que esté en lista de espera para quedarse en el edificio, pues a lo mejor es el que entra y así experimenta. O puede ser que haya un acuerdo, que lo comentemos. Pues claro. Es que está mi hermana, que me molaría, ¿qué tal? Pues bueno, pues lo hablamos. Pero en ese periodo de los 2 años, ¿es la persona esa la que decide quién vive en la casa o cómo? No necesariamente. Yo entiendo que cuando pase esto, que es probable que pase, de hecho hay personas que pusieron como esa condición, ¿no? Sí, yo creo que me voy a querer ir un año a viajar a no sé dónde. En 30 años y entonces, nadie nos, bueno, claro, poca gente no se mueve de eso. No, o sea, como no ha surgido... Y no nos parece especialmente conflictivo ese hecho, ¿no? Porque nos conocemos, pues veremos si surge, pues esta otra amiga quiere venirse a mi casa, ¿qué os parece? O sea, como que lo charlaremos, no está definido exactamente el cómo, o que sea por la lista de quién, porque a fin de cuentas sigue siendo tu casa, ¿no? No es que vayas a dejar ahí, igual que el acuerdo económico, a lo mejor tú decides seguirlo pagando y que viva no sé quién, ¿no? O sea, que eso es más como... Lo que sí es, o sea, dentro de esto, pues, dentro de filosofía, es que quien venga, o sea, viene a compartir un proceso. Sí. No es, no metes un... Es interesante lo que dices de nadie aguanta 30 años en un lugar, que yo lo comparto, yo no he estado 30 años. No, normalmente no es que no aguantes, es que yo... O no sueles estar, la vida te lo impide. Sí, que lo comparto, que yo no he estado 30 años en el mismo sitio. Pero es curioso, el proceso de aprendizaje que hemos tenido y escuchar a otras, nos cruzamos, encontramos casi en un proceso arqueológico otra experiencia muy parecida a la nuestra, con mismos orígenes, de tipo de perfil de gente que lo arranca, en el barrio en el que lo arrancaron, que era como una zona industrial, ¿no? Tal, de hace 40 años, ¿vale? En Madrid. Que no, pero lo que pasa es que ellos no tenían en aquel momento esa vocación de darlo a conocer, porque no son en derecho de uso, son en propiedad. En aquel momento ni la propiedad ni estaba, ¿vale? Eran 28 unidades, pero son las mismas. ¿Vale? 40 años después. Las únicas modificaciones que ha habido es porque se hayan reagrupado y algunos hijos han ido ahora a vivir ahí, haciendo a reformas internas, ¿vale? Entonces pensaba yo, ostras, pues esta gente sí se ha quedado. No se han ido. O sea, que ya, y no ha habido quiebras. Que decimos, ya habrá, son los mismos. Dicen que tienen una asamblea anual, solo una al año. Eso dice. Parece insólito. De hecho, es lo que queremos, sí. Que tienen. Pero fue muy bonito porque nos vino a contar la experiencia. Pues una de las chavalas que se ha criado allí. O sea, que tiene ahora nuestra edad, 40 y tantos. Ya no es chavala. Ya no es chavala. Chavala con nosotras, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Y nos lo vino a contar y nos estuvo contando pues toda la vivencia. Y fue súper bonito porque era como estar escuchando a nuestras hijas contarnos dentro de 40 años cómo ha sido, ¿no? Y una de las claves que daba, ella decía, yo creo que una de las claves es la generosidad. El cómo se ha vivido en este edificio, la generosidad. Pues hablando de generosidad, con esta relación entre la primera promoción y el resto de promociones, tiene, o sea, a nivel jurídico y a nivel económico, ¿hay herramientas como de solidaridad entre ellas? ¿Es como una franquicia, por decirlo en términos? Sí, ¿se entendió, no? Sí, sí, se entendió. Vale. Ese es otro temazo. Las promociones son independientes económicamente, o sea, jurídicamente se te cae una promoción, no tiene por qué arrastrar a las otras, aunque hay cierta corresponsabilidad, ¿no? Pero en principio tienen esa historia. Y luego mecanismo de solidaridad mutua, o sea, yo creo que creo que los de las otras promociones nos prestaron a nosotros pasta cuando la necesitamos y nosotros hemos prestado pasta a ellos cuando la han necesitado. O sea, que luego eso ha sucedido en las dos ocasiones. Pero hay cierta, o sea, hay, en la ley de cooperativas está en el tema de promoción inmobiliaria, es como, vamos, las grandes promotoras del mercado especulativo, se les cae una promoción, no se les cae la cooperativa, ¿vale? Claro, porque eso sí que hubo un momento como que nos empezó a dar un poquito el vértigo, ¿no? Si de repente hay muchos, que es lo que soñamos, que haya muchos entre patios, ¿no? Pero ya cuando los grupos son muy grandes, ya la conexión acaba siendo como más difícil. Y esa confianza plena que con la segunda y la tercera, ¿no? Si hay siete y de repente esta séptima ya no se identifica o no... Pero bueno, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Pero vemos cómo lo hacen en Alemania, cómo lo hacen en otros lugares, ¿eh? Que tienen estructuras mucho más complejas. Incluso en Cataluña también están haciendo estructuras diferentes más complejas. Se establece un diálogo para ver... Pues nos vamos contando... Pero, o sea, son cooperativas distintas. No, es la misma cooperativa con promociones distintas. La figura legal que maneja, tenemos una... En el marco normal y corriente hay tres personas, que son la junta, digamos, y son de las diferentes promociones, ¿vale? Ah, vale. Y entonces hay una gestora que lleva la contabilidad general de toda la cooperativa. Y luego cada promoción tiene su estatus económico individual, aunque y tienen un marco jurídico determinado, o sea, existe. Estatutos, ¿no? Los estatutos son de toda la cooperativa, ¿vale? Luego, para que tu reglamento interno puedes hacerlo de cada promoción, por ejemplo. O sea, que si quieres, nosotros no lo hemos escrito. O sea, que era una de las cosas que parecía que teníamos que haber tenido hecha antes de entrar a vivir, ni la hemos escrito, ¿vale? Entonces, que hay autonomía, pero marco paraguas común. ¿Habéis contado con algún asesor desde el principio de los tiempos? Quiero decir, ¿habéis contado con algún asesor que os haya ido guiando de cómo ir desarrollando el proyecto así un poco paso a paso o así? O sea, ¿cómo? ¿Alguien? Es que no hay... Ahora sí empieza a haber gente. O sea, digamos que siempre nos hemos asesorado. Pero dices, ¿ha habido una consultora que supiese de proyectos en derecho de uso que sean ecológicos y tal, que os haya guiado en todo el proceso? No lo había. Es que no voy a tanto, pero no sé, cuando empiezas, yo creo que empezamos al revés. No sé, empiezas pensando, yo quiero poner una casa que sea ecológica, quiero otra, quiero no sé. Y estás pensando en la casa antes del grupo humano. O tienes el grupo humano, pero te vas por las ramas. Las reuniones se van un poco, se dispersan. Te reúnes y te da la sensación de que no avanza. O sea, alguien que te haya ido marcando un poco los pasos que han sido ¿Cuál? No, bueno, nada, que sí que no suena, pero que sabes que eso es la varita mágica. Claro, una de las cosas que hablábamos nosotras, ¿no?, cuando veíamos como todo el proceso, es que casi toda la gente que vivimos ahí hemos participado de distintos colectivos a lo largo de... O sea, como que había una parte del aprendizaje que ya lo teníamos hecho porque llevábamos mucho tiempo participando en distintos colectivos, ¿no?, feministas, ecologistas, ¿no?, como que de muchas ramas diferentes, pero prácticamente todo el mundo venía con ese bagaje que nos ha ayudado muchísimo, y ha habido una parte de toma de decisiones, ¿no?, pues de estos procesos más... ¿Cómo te quedas a gusto si te quedas fuera?, ¿no? O sea, como que eso no viene de la nada. Viene que en el grupo había personas que habían participado en procesos de esos en sus curros, que habían, ¿no? O sea, que esa parte teníamos, y luego ha habido pues personas que nos han tenido que asesorar en cosas puntuales y que nos han hecho también debatir mucho, por ejemplo, ¿no?, en todos los criterios ecológicos, pues aunque pensábamos que sabíamos algo, pues no sabíamos un montón de cosas, ¿no? Y pues ha hecho falta pues personas expertas que nos han ayudado con el tema así más de gestión de otras cosas también, ¿no? A partir del segundo del solar, que uno de los solares que se nos cayó, entramos ya con una gestora que se llamaba Lógica Eco, que digamos que cubría ese acompañamiento continuo, pero era nueva. Pero sí que con ella pues está la parte de ley de cooperativas, jurídica, abogados, no sé qué, pues ella se empezó a encargar de toda esa parte, ¿no? De indagarlo e investigarlo, ¿no? Pues se buscaba cómo hacerlo. Y luego hemos contado con el acompañamiento de un estudio de arquitectura, ¿no? O sea, digamos que sí que hemos contado con saberes técnicos durante todo el proceso. Estaba ahí atrás. A la hora de documentar la experiencia, aparte del libro, ¿no?, como no experiencia a nivel individual, sino el rollo colectivo, la documentación también parece súper interesante, como para que luego haya esa asesoría dentro de 30 o 40 años, ¿no?, que podamos decir, puedo ayudar, puedo acompañarte, pero no desde mi palabra, sino desde una documentación escrita... sé que es un rollo esto, pero realmente es como, para mí me parece como muy interesante, ¿no? Que la mayor parte de evolución, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza psiquiatría, todos cómo veían versaban su experiencia personal, y que luego se ha servido para que otros hayamos podido leer esos escritos y así, ¿lo veis factible? ¿Lo tenéis como tangible? O... Pues yo lo veo súper necesario. Yo que vengo, eso, que soy profe y leer otras experiencias educativas me parece absolutamente fundamental, pues no lo hemos hecho, pero... ¿Sabes? Como pero, la memoria que hace el cole, sí, ¿no? De claro. Final de curso, de alguna memoria... Igual no es falta anual, ¿no? Que sea también como esa parte de naturalidad, de decir, pues naturalmente yo he recogido estos datos... Y me parece que podríamos hacer una memoria de uso. Claro, de momento es. Nuevas iniciativas podamos tener la inquietud de decir, vamos a hacer una wiki. Es broma esto, ¿no? Pero. Hay una wiki, wiki, pero hay varias webs en las que ya tienes cosas referenciadas. Nosotras hemos hecho más como transmisión oral, ¿no? O sea, como contamos, o a las otras promociones, y que con. Pero no lo hemos sistematizado como para colgarlo en algún sitio y la verdad que sería... Porque para mí, bueno, igual soy un poco con el tema de los tecnicismos, como que lo veo como más... No tan sistemático, sino por el hecho de que las personas con nuestra experiencia, igual el diario, ¿no? Es decir, tengo un diario de mi vida, en este caso una vida colectiva, y ese diario va a enriquecer luego a muchas otras personas que quizá... Como estamos viendo en sitios, ¿no? En encuentros, en coloquios, que tenemos un montón de dudas, y quizá en esos escritos pues podamos verlo reflejado después también, pues, ¿no? Como... Escribimos el capítulo 1. Sí, pues mira, escritor de todo, quiero decir, ¿eh? Lo vuelco, ¿no? María y yo nos sentamos y escribimos el primer capítulo del libro. De hecho, este nace de intentar escribir ese que tú planteas y encontrarnos con qué difícil nos es poner energía en escribir un libro que todavía estamos haciendo. Sí. Entonces nos vimos incapaces de poner esa energía para eso, y sin embargo vimos que otra forma de compartirlo, que nos era más sencilla, era a través de este que es nuestro diario, ¿no? Sí, y que son relatos más cortitos, que se escriben en tiempos más cortos, ¿no? Que al final es lo que... Yo, escuchando, la verdad que pienso en ese Madrid cada día con más soledad de los mayores, con más vida de gente que vive sola en sus pisos, en sus casas. Y en los años 70, en Suecia, Holanda y Dinamarca, nació un movimiento que se llama Cursing, no sé si se os suena, que mirándolo por encima parece que refleja todo nuestro proyecto. Que es como una especie de cooperativas autogestionadas de personas mayores que viven en un entorno diseñadas por ellos mismos. Y habla, pues, en Torremocha, Jarama, lugares que, a la alternativa de residencias, que ya no hay residencias, los mayores parece que buscan también una alternativa. No sé si vosotros habéis tenido contacto con ese movimiento. Es que, bueno, hace dos días he publicado una carta en el Alerta, médico, la soledad mata. Los millones de personas que viven cada vez más solas en las grandes ciudades, son casi 5 millones de personas, la gente mayor que mueren por falta de ayuda, o los bomberos le arriban las puertas porque se les mueren solos, esa cultura antigua de barrio popular donde la gente compartía, la gente se comunicaba. ¿Existe en ese proyecto vuestro, existen espacios o ratios de yoga, de diversión, de encuentros, de no solamente el asunto económico, sino el asunto de compartir? Pregúntale a María, que nunca haya participado en un grupo. También hay personas mayores, han optado también por vuestro proyecto, personas solas que... Claro, en nuestro caso la franja de edad mayoritaria está entre 40 y 50, y luego hay una pareja que son mayores, pero son pareja y tienen un hijo que también vive allí, y esa es como la diversidad así de rangos de edades, un poco a lo que abarcamos, ¿no? Pero efectivamente hay en Torremocha de Jarama, ¿no? Que hemos hablado con estas personas, como ese otro modelo de una vejez, ¿no? Una última etapa de la vida, pues cuidada también de manera colectiva, en la que esos espacios comunes, que ahora por ejemplo nosotras tenemos pues un grupo de música los viernes, pero también hacen por la mañana meditación, ¿no? Otras personas de dispuestas. Eso quería yo. Quería ir a ese espacio, o sea, de encuentro, de que no solamente cada familia vive y bueno, hay... sino que haya algo de complicidad en otra forma de existir, de vivir, de convivir. Y surgen muchas que ni te esperabas. Que sea una comuna, pero que sí hay, en esa vuestra proyecto existe esa complicidad de decir, bueno, pues vamos a compartir otro mundo posible. Está en la esencia. Está en la esencia de lo que somos eso, ¿no? Ahora, pues, a lo mejor, ¿no? Dentro de unos años, si seguimos ahí, pues, en vez de, bueno, no, además del grupo de música, pues, a lo mejor tenemos una sala de fisioterapeuta, o de, ¿no? Pues, de, pues, porque necesitemos movernos, o creo que en Torremocha tienen también un espacio para, en caso de necesitar una enfermera, un enfermero, ¿no? Como espacios que se irán transformando. De momento les damos el uso, pues uno de los locales tiene un uso para los niños y las niñas del edificio, que son muchas. En unos años, pues ya no será el espacio de niños y niñas, será el espacio de otras cosas, ¿no? Pero sí que tiene una clara vocación de esos espacios de encuentro y de construcción de vida en común, ¿no? Quienes más rápido han hecho esto han sido los niños y las niñas. O sea, han sido los que han colonizado el edificio. Y ya digo, no inventamos nada nuevo, pero el que tus hijos desaparezcan y sabes que alguien les va a dar de comer, ¿sabes? Y que tus hijos incluso lleguen y de repente merienden en tu casa, te van, y al rato vas a otra casa y dices, ah, le están dando sándwiches de jamón y queso y se acaban de inventar, ya, pero han venido aquí, lo han visto, o sea, o empiezan a elegir en qué casa mora más la comida, ¿sabes? Mamá, ¿me puedo quedar desayunada en no sé dónde? O sea, esto ya es así. O sea, pero de esas están surgiendo muchas más de las... O sea, sabíamos que iba a haber muchas, pero está habiendo más de las que esperábamos. Claro, incluso en eso, por ejemplo, un poco los miedos de los que partíamos algunas era, por ejemplo, a mí me encanta cenar con mis dos hijos porque es mi momento de calma, de contar cómo nos ha ido el día. Pues yo iba un poco con el, ostras, a ver si voy a perder mi espacio, ¿no? Pero bueno, pues lo hablábamos, pues Nacho, mira, no les invites a cenar entre semana porque queremos como ese espacio, bueno, o sea que... Y a veces se me olvida. Me estoy acordando ahora. Pero bueno, o sea que sí que es un poco... Y una de las frases más repetidas es que sales a buscar a tu peque, pues porque toca cenar o toca lo que sea, y ¿dónde está? Y no es tan fácil encontrarlos en 17 casas, hemos de decir que... Sobre todo si no quieren que les encuentren. Mira. Cuando sean adolescentes ya veremos a ver dónde buscarán otros recovecos. Por ahí. Un grupo de WhatsApp, ¿de dónde está mi hijo? No. Hicimos... Bueno, no es dónde está mi perro, pero casi, ¿dónde está mi perro? Hicimos miramos a ver qué palabras en las que tenemos un grupo que se llama Corrala. El grupo serio, el de las decisiones importantes, y el de la Corrala. Es una barbaridad. Y miramos a ver qué palabras eran las que más se repetían. Y yo creo que esta frase de ¿dónde está mi hijo? Era, en los primeros meses era el hit. Y vas a preguntar por allí. Bueno, aparte de que estáis hablando de temas comunitarios, que yo he vivido en el pueblo de niña, ya tengo vuestra edad, o sea que vamos con el cual, y de niña era un poco así, ¿no? Te ibas de tu casa y yo no llegaba a mi casa, además vivía en las afueras del pueblo, y vivo ahora también, y me llegaba a mi casa hasta las 11 de la noche. Bueno, la bronca me la llevaba de mis padres, porque nos íbamos mi hermano y yo con la bicicleta y luego todo oscuras, ¿no? Pero es como el rememorar. Ver qué comunidades vuelven otra vez a hacer esto, que esta comunitariedad sea tan bonita, ¿no? Pero cualquier abuela te daba, a mí me daba por acá con mantequilla en bocata, bueno. Esa es muy buena también. Las casas en las que van a conseguir más dulce y en las que menos. Sí, eso. Pues en relación a esto, que solo me acuerdo de una cosa, ahora había aquí luego una mano allí, de lo que comentabas tú de las personas mayores. Hace poco estuvimos justo en el edificio haciendo una tertulia de un libro que se llama Un paraíso en el infierno, de Rebeca Solnit, que justo es un libro bastante esperanzador, pero de esa esperanza que se toca porque es de verdad, ¿no? Y dijimos, pues nos hace falta algo para animarnos y nos leímos esto, ¿no? Y una de las cosas que, de los muchos ejemplos que pone en el libro, es que en comunidades en distintos sitios de México, por ejemplo en olas de calor, mueren muchas menos personas mayores que en otras ciudades donde el barrio es más peligroso y la gente no sale a la calle, ¿no? O sea, como que ese tejido comunitario te salva muchas cosas, también a las personas mayores, no solo de esa soledad no deseada, sino también, pues, por ejemplo, ¿no? Que si tienes mucho calor y tu barrio es peligroso y no tienes tejido, pues vas a estar varios días, ¿no? Hasta que eso que decías tú, ¿no? Que entran los bomberos, mientras que en un barrio con tejido comunitario eso no pasa, ¿no? Te puedes morir por otras cosas, pero desde luego tu comunidad va a saber que estás ahí, ¿no? Pero vuestra comunidad está un poco fuera de las afueras del centro, o centro, barrio obrero o algo. Barrio feo. ¿Dónde está? Un poco feo. Ahí es subjetivo. El feo bonito es subjetivo. Es una púa, le llamamos la púa porque hay tren por un lado, luego un nudo sur de coches y luego una calle así como con muchos carriles. Entonces era como una púa. Entonces había los que hablaban de la púa de guitarra, que es como bonito y tierno. Y hay peña que hablaba del triángulo de las Bermudas. Pues era donde... Entonces hay diferentes perspectivas. A mí me parece. Claro. El Mercadona se sale. O sea, es que está como en un sitio extraño, porque al lado hay edificios muy, muy caros de nueva construcción y luego justo al lado hay un barrio bastante popular y estamos en medio. Entonces nos gustaría más como hacia ese lado, pero siempre hay veces, ¿no? Como que las carreteras son como fronteras y dividen ahí un montón. Hasta que mueran los coches. Por aquí sí. Sí, antes me preguntaban por aquí si habéis tenido algún acompañamiento de algún estudio de arquitectura, lo que fuera, que conociera y tal, que no, que decías que más o menos que no existía. No, de arquitectura sí. No, en general, de alguien que supiera del tema de, bueno, enfocado mucho a lo concreto del proyecto de cooperativa de vivienda de uso, con intenciones ecologistas, etcétera. Yo he entendido que no habéis tenido una figura clara que supiera de ese tema. Pero al principio hablabas del WhatsApp este cooperativas de viviendas y que REAS había puesto en marcha una... Sectorial de vivienda. Esto, de viviendas. La sectorial de vivienda en derecho de uso. Esto. Y esto, ¿podrías hablar un poco más de qué sabes de ellos, de cómo contactar, de cómo funciona? En la web de REAS los encuentras. Es una sectorial de vivienda en la cual hay proyectos como nosotras, ¿vale? Es de proyectos como el nuestro. En estos años sí que ha empezado... Nosotros no había. La gestora que nos acompaña a nosotros, Lógica Eco, aprendió con nosotras, pero ha llegado tan exhausta al final que justo cuando empieza a haber demanda ha decidido que no continúa. Sí, sí, eso ha dicho. O sea que, pero bueno, o sea que son procesos que agotan, ¿no? Pero ahora han arrancado y empieza a ver. O sea, ahora hay una que se llama Perviure, que es otra que también está haciendo asesorías y que tiene una documentación muy valiosa que ya la están colgando en libre, ¿no? Es interesante. Está también Todo Sostre Civic para la zona catalana, que también está dando un asesoramiento bastante bueno, ¿no? Está la promotora del común, que está en zona más centro. Está ahora Distrito Natural, que es otra promotora. O sea, ahora empiezan a surgir estos acompañamientos integrales, ¿no? Está Atelier Cans, o sea, ahora de repente hay. Y en esta sectorial de vivienda son, sobre todo, no son tanto entidades de acompañamiento técnico como proyectos que están arrancando, los que estamos formando esa sectorial. Aunque también se están sumando estudios o promotoras, digamos, de ese tipo de proyectos, ¿vale? Pero en paralelo hay otro espacio de coordinación estatal de entidades que quieren dar estos asesoramientos. Eso existe, pero eso... ¿Que quieren dar qué, perdón? Asesoramiento. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Pues estas que te he dicho, todas están ahí, ¿no? Para contactar con ellas, acaban de sacar un manifiesto, piensa que son muy embrionarios, son gente que muy poquitas tienen experiencia de haber acompañado en clave larga, ¿no? Pero ha surgido, entonces, todas las que te he dicho están ahí, en esa de técnico. Y también están gente de Zaragoza, con... y se me olvidó el nombre, de los de Zaragoza. O sea, pero ahí yo diría que prácticamente ahora hay en casi todos los lugares, hay alguna entidad que no te va a decir... que tiene la experiencia de haber acompañado un proyecto, porque es que proyectos hechos como el nuestro hay cuatro. Entonces hay cuatro que lo han hecho, o sea, no hay más. Pero sí gente que tiene, o tiene la parte arquitectónica, o tiene la parte de social, o sea, que tienen alguno de los saberes bien asentados, ¿no? Y las capacidades de aprender haciendo el resto. Y eso sí que hay ya. ¿Cómo contactar con ellas? No tienen web todavía. Yo te puedo decir que si tienes un lugar concreto, de dónde soy, de no sé dónde y me apetece, pues yo te puedo decir a quién, mira. Vale, vamos a preguntar a ti, quiero decir, no, lo digo porque yo soy como muy... Lo mejor, bueno, para... Yo voy a irlo a casa, me voy a sentar delante del ordenador y voy a ver, aquí vale. Le escribo un mail. Para vosotras, lo mejor es Ametsak. Ametsak es la coordinadora que ha surgido en Pamplona, en Navarra. y Euskadi, creo que se llama Metzak, y la cooperativa que una que está detrás se llama Asuntarse es de Asturias, es Ameche, ¿vale? Y estos han montado una red, o están montando, la presentaron hace unos meses, una red de proyectos de estas características en el norte, ¿vale? Que ahora mismo el norte engloba para ellos Euskadi y Navarra, esa zona. Pero, de hecho, me llamaron cuando dieron... Bueno, pero porque era su vocación, o sea, su norte era ahí, porque no tenían todavía... O sea, ellos, de hecho, no se hablaban como... No ha salido como todo el norte cantábrico. No están haciendo eso. Pero, por ejemplo, cuando supieron que veníamos aquí, me llamaron y me dijeron, voy a ir contigo, o sea, voy a ir. Desde Euskadi voy a ir a la presentación porque me apetece empezar a hacer contactos con la gente de Cantabria, que no sabía que había gente en Cantabria, y le dije, pues venga, pero claro, pegarse la paliza para venir solamente a esto, pues no ha podido, pero es gente muy interesante, porque y además ellos tienen bastante información de la sectorial de vivienda y son los que os pillan más cerca. Qué guay. Vuestro proyecto llevamos, es... guay, llevamos una hora y media, que no sé lo agotadas que estáis, ¿vale? Esto da mucho. No, y vosotras también, ¿No habéis dicho que había una pregunta por ahí atrás? Ah, pues tú, no te he visto. Pues dale, que es que nos... Sí, perdonad, estamos fatal con esto. Pregunta, comentario, reflexión, no sé. Pues estabais hablando de la vida que hemos generado dentro, en torno a la corrala y demás. Y a mí me preocupa mucho la vida que se genera hacia afuera, ¿no? El ubicarte en el contexto y integrarte en el contexto. La realidad que tenemos aquí, o al menos en el grupo en el que yo estoy, es de montar un proyecto en un entorno rural, en el cual esas relaciones entre vecinos ya existen, a veces para bien, a veces no tan para bien, ¿no? Que se heredan incluso los piques entre familias. Y yo he pensado mucho en el hecho de llegar a un lugar, plantarte en tu prao, aquí hablamos más igual en clave de prao que de solar, y no ser un marciano, ¿no? No llegar y ser un marciano, establecer vínculos con el resto de gente que está allí, con sus cosas y con sus costumbres, y en ese sentido, pues cómo lo habéis manejado vosotros la relación con el exterior. Como que entiendo que son contextos muy diferentes el vuestro y el nuestro, pero me parece súper importante también desde el punto de vista de recuperar un poco o de salvar el despoblamiento de ciertas zonas y conservar un poco las prácticas de la vida rural aquí. Claro, yo creo que es que eso vuestro es mucho más difícil, porque a fin de cuentas aquí estamos de entorno urbano a entorno urbano, que antes de ir allí pues hacíamos algunas asambleas allí para intentar con las asociaciones que hay creadas, ¿no? Y con lo del cole, bueno, es que lo comentas tú, Nacho, un poco más, pero, o sea, como cuando nos hemos ido a vivir estábamos en época de restricción de juntarse con otras personas, lo tenemos más allá de los previos que hicimos, pues eso de conocer las asociaciones, de hacer algunas de nuestras asambleas en esos espacios para y de momento pues estaban intentando, ¿no?, arrancar cosas nuevas, pero no, bueno, todavía no hemos hecho esa parte, ¿no? Más allá de eso, las personas que estaban ya como en coles por allí y desde ahí, ¿no? Probablemente hay elementos diferenciadores, seguro, y lo bueno es que yo creo que hay más referentes en el entorno rural que en el urbano. O sea, para coger claves concretas vais a encontrar más gente que ha pasado por procesos parecidos aquí cerquita, bueno, aquí cerquita, pero vamos, en Navarra también están toda la gente de Arterra, ¿vale? Que es, bueno, los conoceréis, y bueno, y esa gente viene de la CABE. Es verdad que es el mundo de ecoaldeas, que es otro, no es exactamente lo mismo que montar un proyecto ahí, pero bueno, tienen claves que yo creo que son interesantes para esto que planteas, ¿no? A nosotros, como, o sea, que dentro de que es distinto, bromeaban los de la segunda promoción con nosotras diciendo que nuestros hijos eran a los niños a los que les iban a quitar el bocata de tofu en el recreo, ¿vale? Y a nuestros hijos le van a quitar el bocata de tofu en el recreo, que ya verás. Y era como jajajajaja, ja, ja, ja, ja, y de repente un día llega la profe y nos dice, en esta de clase, que por favor, los niños, que si pueden empezar a traer el bocata envuelto en papel albal y no en tarteras. Imagínate, varias familias, de que estábamos ahí en bloque, varias se les suben, se les ponen los pelos, así como yo lo veía y digo, ¡guau! Y yo decía, que no pasa nada, y como no pasa nada, o sea, que vale, tampoco es tanto. Y entonces te pones a indagar el de dónde viene esto. No, es que no sabemos qué hacer con las tarteras, porque no tenemos dónde ponerlas, y así que hablando, y es que juegan al fútbol con las tarteras en el patio. Claro, Entonces, lo primero que yo hice fue preguntarle a mi hijo si él jugaba al fútbol. Me dijo que sí. Dije, ah, tranquilo, vale, guay. O sea, no es que se la quiten, sino que, bueno, pues la juego, pues vale. Pero, pues mira, cómo lo ha naturalizado. En vez de ser el rarito, es el que ofrece el talón, ¿sabes? Pero que esto es verdad y es inevitable. O sea, es, no sé, es que es muy difícil. Luego bajes buena voluntad, mucho tiempo. Claro, yo supongo que una de las claves será primero como escuchar y mirar mucho, ¿no? Y ver dónde estás y luego ver como esos puntos de unión que seguro que hay más de los que pensamos así de primeras, ¿no? Y diría, cuidado con el escuchar también. O sea, escuchar, pero ahora mismo, por ejemplo, en el barrio en el que estamos, acaban de llegar, es un barrio en el que está gentrificándose. No gentrificándose, pero digamos que eso, está gente expulsando de otros lugares que empiezan a llegar, ¿no? Y una de las acciones, la asociación de barrio más cercana a la nuestra, a nuestro edificio, acaba de montar un proceso de vamos a juntarnos, ¿qué hacemos en el barrio? Hagamos una investigación de qué es lo que sucede, tal. Todas las personas que están haciendo esto, casi todas, son recién llegadas, ¿vale? Y están en ese proceso de escucha. Hablas con la gente, que nosotros, como llevamos algún tiempo más, que ya les conocemos, que llevan allí tiempo, e incluso este proceso les agota, ¿no? Es que vienen otra vez a escuchar y a analizar. No escondes. Claro, pero porque ni siquiera se acercan, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado cómo se plantea incluso la escucha, que a veces la escucha es escuchas haciendo. O sea, ¿no? Que, pues montamos un comedor solidario durante la pandemia, o te vas a la parroquia a hacer, o sea, que, yo qué sé, pues lo que hay. Que en nuestro colegio, pues, lo que más hemos enganchado ha sido montando un referéndum sobre si hay uniforme o no hay uniforme. Ya ves tú a mí lo que me motiva, pero es lo que ha generado vínculo. Y eso y la fiesta de Navidad. Había por aquí, creo que no me faltó nadie, ¿no? ¿Qué estabas tú? Sí, no, era si vosotros o vuestro proyecto está escrito en algún lado o algo. Es que, a ver, que esto es muy claro. A mí me encantaría poder tener proyectos. No es que se le vayas a plagiar ni le vayas a copiar, porque cada grupo es distinto. Entonces, cada grupo de personas es distinto y, por tanto, cada proyecto es diferente. Pero sí te sirve trabajar sobre lo que otros ya han trabajado durante un montón de años y de reuniones y de todo. Te sirve para decir, oye, este punto hay que tratarle, que estos les llevo tiempo y tal, venga, te sientas con tu grupo y pa, empiezas a, dices, esto que no ni se nos había ocurrido, vas, hay que tratarlo. Mira, hay otro punto que es verdad que no nos habíamos dado cuenta. O sea, como te sirve como de guía para ir trabajando sobre ello. No sé si tenéis alguna cosa. O sea, lo que tenemos es una web y ahí como los principios, ¿no? Estos tres pilares están desarrollados y hay algunas cosas. O sea, lo que está. No te gastes. Yo creo que esa parte estaría más en la web. En nuestro caso, digamos como que todo lo que hay elaborado es para que sea utilizado, o sea, que no lo consideramos como un copiar, sino que para nosotras nuestro proyecto tiene un fuerte carácter político y transformador. Pretendemos que sea así, más allá que sabemos que somos un puntito, ¿no?, en una ciudad inmensa, pero tiene esa vocación clarísima. O sea, de manera que tú entras a la web de Entre Patios, te parece interesante esto, lo copias, lo pegas y lo usas como te parezca, porque está para eso, digamos. O sea, que no es nuestro, es colectivo. Hay una web que se llama, creo que era Más que una casa, que hicieron en la universidad de, creo que se llama así, tendría que mirarlo, pero que la arrancaron en Andalucía a partir de una universidad y te recoge un montón de experiencias con bastantes cosas escritas. No a lo mejor en clave pasos, como estás planteando tú, pero bueno, que es un sitio donde tirar. Sí. Luego, la gente que te dio de Perviure también tiene bastante documentación que merece la pena, que están poniendo en abierto y que es interesante en cuanto a procesos, momentos. La gente de la Dinamo, que es otra en Cataluña, también están publicando bastantes cosas y libros que empiezan a traducir al castellano. También bastante interesantes en cuanto a esos referentes que estás buscando. De hecho, de La Borda sacaron un primer libro con una parte que era experiencias internacionales y otra parte que era un poco relatando pues mira, ese, justo el al lado, eso es. Entonces, y luego tienes, o sea, hay una literatura apabullante uruguaya de la FUCBAM. O sea, hay muchas cosas, otras cosas cuántas son accesibles de aquí, ¿no? Pero hay un mogollón, más de lo que incluso puedes llegar a digerir, ¿no? Pero que hay bastantes cosas hechas. Y si te vas a en otros idiomas, pues también hay bastante. Hay otra página que se llama Urbamond, que son los que llevan todo el tema de a nivel europeo y a nivel internacional. Y ahí tienen varios espacios donde ver No es que sea una documentación buenísima, pero como es el hilo del que tirar, pues mira, hay no sé cuántos proyectos, en no sé cuántos lugares, tiene nada más una página que es interesante porque es como por experiencia, ¿no? Como tú pinchas y ves la experiencia, te cuenta cuatro cosas, vas a la web que no sé qué, o sea que... En cuanto a manuales así de ABC, empieza a haber cositas, sí, sí. Pero no hay una barbaridad todavía, ¿eh? Por aquí, señor, ¿otra pregunta? Sí, bueno, no sé si vaya antes. Pero... Ay, no me he fijado. Estoy fatal, lo mío yo... Lo mío tiene que ver con eso, pero puedo hacerlo. Lo mío tiene que ver con otra cosa, así que pregúntalo primero. Yo iba a cambiar de tema por completo. Pues mira. Que también yo, por ejemplo, de la Borda sí que he encontrado los estatutos, que a mí tampoco los he estudiado mucho, pero me han ayudado bastante a decir, bueno, pues en estas cosas es en las que hay gente ya posicionada y que lo ha dejado ahí por escrito. Y no sé si los vuestros también... Yo los vuestros no los he encontrado, no sé pero si... Pero te los enviamos. Sí, están en la web. Bueno, o sea, deberían. Igual pero... sí, no los encontraré. Bueno, si no, también es una oportunidad para recordarlo, porque lo suyo es que estuvieran. Bueno. O sea, que... Es de. Los nuestros nacieron de. Empezamos a copiarlos de Calcases. Ok. O sea, de Calcases, o sea, que es así como funciona. Claro, es que te ahorras mucho trabajo, claro, y claro. Bastante vuelta le tienes que dar, porque hay muchas cosas que tienes que matizar, tienes que hablar, claro. Tienes que acordar, tienes. Pero también claro, te digo que nos acordamos de la mitad de lo que ponen los estatutos, sí, ¿eh? Sí, bueno, ya me imagino, pero bueno, ya está ahí. Sí, está ahí, está ahí. Sí. Pero... Los estatutos de cualquier cooperativa. Sí. Bueno, mi pregunta era de otro tema completamente distinto, que de hecho ya pregunté a un compañero vuestro cuando estuvimos allí de visita hace un par de para unas semanas o por ahí, que no, por desgracia no me acuerdo de su nombre, no sé si te acuerdas tú de, no, bueno, digo, y con mascarilla bueno, sí, en ese momento, bueno, pero que la historia es que nosotros, bueno, nosotras en las reuniones que tenemos una duda sobre, bueno, un debate sobre las al entrar en la cooperativa se pone un capital inicial y es el capital que te llevas al marchar. Y estaba también la idea, por parte de la gente de Asuntase, hasta donde sabemos, que las cuotas que ponen para el pago de la hipoteca, que sea proporcional a la vivienda, etcétera, y cada unidad familiar pues será una cuota distinta en función de los metros, lo que sea, pero tu cuota para esa parte también se convierte en una cuota retornable a, si tú marchas. Entonces, al buscar información nos encontramos con dos modelos un poco opuestos, que es el modelo de, que, según me comentó el compañero de Sostre Civic, me parece que era, o La Borda, no sé cuál era, que era de no capitalizar nada. O sea, tú pones una cuota inicial, si te vas y pones 20.000 euros al empezar, cuando marchas, la cooperativa te devuelve, si marchas por la razón que sea, te devuelve 20.000. Y un poco el modelo opuesto, ¿no? Y estábamos viendo cuáles son las ventajas y desventajas de las dos opciones. Entonces, el compañero me comentaba que esta vez todavía un poco en el debate sobre esa parte, pero más que saber qué es lo que ha decidido cada cooperativa, a mí lo que me interesa saber es por qué ha decidido este camino o este. Como que nosotros teníamos, por ejemplo... En el caso de que tú, la cuota retornable sea solamente la cuota inicial que pusiste y no sea más, lo que el compañero me llamaba capitalizar o no, esas cuotas, convertirlas en capital que tú te llevas, pues tiene la ventaja de que la entrada y salida de socias es más sencilla, porque la cantidad de dinero que tú te devuelven cuando marchas y que una persona nueva tiene que poner o una unidad familiar es más pequeña. Pero por otro lado es verdad que cuando marchas, tienes menos, si se da el caso de que tienes que marchar por la razón que sea, ¿no? Tienes menos dinero disponible. O sea, ya no es una cuestión de que tu vivienda sea tuya y la vendas o la compres y tal, sino de tu capacidad una vez que marchas de ese colectivo, incluso tu capacidad para marchar de ese colectivo. Porque si cuando marchas el dinero que te llevas es relativamente poco, o sea, si tú pusiste 20.000 euros, luego has estado pagando una cuota mensual dentro de 15 años y te vas con 20.000 euros, que además valen menos que lo que pusiste cuando entraste, te encuentras en una situación de que te resulta muy complicado encontrar otra solución habitacional. En un escenario en el que no haya estallado la burbuja inmobiliaria y se haya depreciado completamente... Que ojalá, ojalá, sería maravilloso, pero bueno... Claro, pero entonces ahí como que está un poco... Nosotros, o sea, es un colectivo muy pequeño nuestro y surgió el debate, ¿no?, de cuál es la parte positiva, es que tú marchas y tienes una cantidad de dinero suficiente como para enfrentar una nueva vivienda. Como que ya no es... O sea, aparte de la cuestión ética, un poco la cuestión práctica de... la parte positiva de una u otra. Mi compañero me comentó que eso era un debate que estaba en muchísimas otras cooperativas y que está ahí como si... O sea, yo creo que en nuestro caso, que es verdad que a veces como... O sea, en nuestro caso planteamos la devolución de esa parte inicial, pero no de las cuotas mensuales. Eso no está en discusión. Lo único que ha habido ahí... O sea, no, que, sí. Que... Sí que ha habido él. Y eso sí que nos ha, pero no lo hemos discutido siquiera. Pero que estuvo él... Es la parte inicial y se trabajó en un momento determinado por poder jugar con esta cierta flexibilidad y de a favorecer la apuesta inicial del este, es que a lo mejor de esa cuota que pagamos ahora, que es la cuota hipotecaria, que ahora mismo en mi vivienda ronda los 600 euros, un poco menos, Claro, la idea del derecho de uso es que sea todavía más barato, o sea, que no sean 600, ¿no? Sino que sea menos. Entonces, ¿cómo jugamos imaginariamente a pensar que la cuota de derecho de uso es menor y, por lo tanto, más accesible? Pues venga, en vez de 600, que sean 400. Y los otros 200, que sean una especie como de... que lo puede poner un inversor, ¿vale? Y que eso sí que sería algo que recuperaría quien lo ponga, ¿vale? Entonces, como... si fueses el mismo que vives 30 años, sería como un fondo de pensiones, que cuando pasan los 30 años se ha cumplido el crédito, pues de repente tú podrías empezar a recuperar los 200, no el derecho de uso que se pierde, sino los otros 200. ¿Cómo los recuperas? Pues a lo mejor los siguientes 10 años no pagando nada, ¿vale? Porque además la edad a la que tienes menos podría ser un formato, pero otro formato podría ser que yo me separo de mi pareja, ¿vale? Yo me quedo, yo no tendría capacidad económica para sostener el edificio, pero tanto mi pareja como yo decidimos que nos mola el edificio y nos mola que nuestros hijos crezcan ahí, y entonces yo pago los 400 y ella paga los 200. ¿Vale? Entonces que de alguna manera yo pago la cuota de derecho de uso y ella está, y es a ella que en el fondo lo que hace es, bueno, me lo pagan a mí, pero yo se lo daré luego a mis hijos, o a que ellos puedan estar los 30 años siguientes ahí. O entre viviendas, que de repente yo no lo puedo pagar y ella puede asumir mis 200 euros. Esto es un ejercicio de matemática financiera que no lo hemos, está como en hemos hablado alguna vez del fondo de pensiones, pero no lo hemos materializado, que son, al final, no son más que formas de ver cómo hacer y jugar y experimentar con la economía, pero la clave es que es muy natural estar pensando en cuándo me vaya a ir, ¿vale? O sea, estamos pensando todo el rato en la incertidumbre del futuro y no hay mejor manera de abordar la incertidumbre del futuro que a rodearte de compañeras de viaje potentes, más que en tener resueltas todas las cosas que van a pasar, de en si me dan más, me dan menos, o sea, voy a tener más, no tener menos, ¿no? Claro, pero a mí sí que me parece importante, como que en las cabezas está, yo estoy, digamos, no estoy perdiendo, sino que estoy invirtiendo esa cuota mensual para poder vivir de esta manera. Igual que si viviera de alquiler, no plantearía, ¿no? Cuando ya dejo de vivir de alquiler, me tienen que devolver la parte que está pagando de alquiler, o del banco si decido vender un piso cuando está a mitad de la hipoteca, o lo que sea. O sea, esto es lo que tenemos hasta ahora, que luego puede haber mecanismos que pensemos, ¿no? Pero que lo que está en la construcción de lo que hemos hecho tiene que ver con, yo asumo que estoy pagando esto para poder vivir de esta manera. Otra cosa es si alguien no puede, ¿no? O si alguien quiere hacer, ¿no? Quiere vivir de una manera diferente y entonces ya decide que entre patios no es su lugar. A lo mejor colectivamente decidimos, bueno, pues esta persona que ha estado 10 años pagando mensualmente esto y ahora quiere vivir de esta otra forma, ¿qué podemos hacer? ¿No? Nos preguntaríamos, ¿qué podemos hacer como grupo para que estas personas que ahora se quieren ir a dónde puedan hacerlo? ¿Nos corresponde? ¿No? Pero un poco desde ahí, ¿no? Teniendo en la cabeza que lo que estamos haciendo, digamos, no es como perder el dinero en alquiler, sino pues buscando como esa manera, ¿no? De... Y los pros y contras son los que has dicho. O sea, que no hay mucho más. O sea, yo no es que lo vea como que estoy tirando el dinero como un alquiler o una cosa así. A mí lo que me preocupa es la situación en la que tú tienes que marchar, no vamos a identificar la razón, sí. Me parece guay la respuesta de que al final... el trabajo del colectivo te puede ayudar a dar respuesta en función de cada caso. Pero esa es la situación de, siendo muy prácticos, ¿no? Yo me voy y voy a tener que buscar otra solución. Claro, entonces, pero no sabes ni eso es lo que digo, es que no sabes ni a dónde te vas a ir. Ni si el escenario en el que te vas a ir va a ser más complejo de vivienda o no, porque no sé si va a ser en Madrid, o si va a tener que ser en otro lugar. O sea, es que no sabemos. Es que si en 10 años, si estamos hablando de que en 10 años esto va a ser un derrumbe, nosotros no, o sea, ni siquiera sabemos si vamos a tener que pagar el crédito hipotecario los 30 años. Claro, pero igualmente a mí lo que me parece, a mí personalmente lo que me ha hecho una ruptura el vivir en entrepatios es que me hago las preguntas diferentes y busco maneras diferentes de resolverlas. Por eso a mí... ahora, frente a esa situación, ¿no? O la situación me separo y no tenemos para pagar dos, ya no lo pienso solo como una cosa de mi pareja y mía, ¿no? Sino que pienso que hay otras personas con las que voy a poder pensarlo y que me van a ayudar a buscar la situación, ¿no? Como una manera en la que dentro de esa comunidad, aunque alguien tenga que salir fuera, podamos estar bien. Y entonces como que la cabeza te hace un clic a pensarlo distinto. A mí eso me lo está haciendo cómo vivir de esta forma, ¿no? Y dentro de que sale todo el rato lo mismo, ¿no? O sea, y a mí me sale, y cuando me sale digo, bueno, pero a ver, esta es la pregunta, o cómo vamos a construir la respuesta. Pues aquí las respuestas las vamos a tratar de construir de otra manera. Otra cosa es que lo vayamos consiguiendo, ¿no? Que un poco en eso está también lo bonito de, pues, de esta casa común que estamos creando, ¿no? De esta manera de vida en común que quizás pues nos puede marcar unas vías de vida un poco diferentes, ¿no? Por eso ese salto, ¿no? Que muchas pensábamos, que os decía antes, participamos en colectivos, en, claro, pero es que de repente, ¿no? Tu colectivo y tú es tu cotidiano, tu vida, ¿no? Y por eso también hay que saber muchas veces diferenciar, yo quiero participar hasta aquí, pero a lo mejor es que ya no, es que me apetece irme al Mercadona en vez de a la cooperativa de consumo, y a veces como esas cosas también son difíciles, ¿no? En un sitio en el que hay tanta gente tan coherente, o sea que al final a veces nos surgen los problemas en cosas que... Solo hay una vivienda que no hay Mercadona por ahora. Bueno, pues eso también son... A veces la convivencia es compleja por cosas que piensas que te van a... ¿no? Siempre bromeábamos antes de irnos que iríamos al Mercadona con una bolsa de tela y todo tapado, ¿no? Lo decíamos de broma, pero en realidad, igual que a mí lo de las cenas con mis hijos, que parece súper tradicional, pero para mí es muy importante en mi vida, ¿no? Pues para otros a lo mejor está otras cosas, ¿no? Y ahí vamos.